Estos son los originales. ¿Qué pasa, hombre? Primera pregunta. Pero a ver, primera respuesta entonces. Primera pregunta. ¿Cómo están los dos tortolinos? Muy bien. Hombre, impecable. El amor de María Juliana que nunca se va a lograr con Nicolás por estar emparejado. Exacto, no se va a poder nunca. Y el amor de Nicolás no se va a lograr con Mónica porque está emparejada. Exacto. ¿Qué dificultades tenemos? La única pregunta es para comenzar. Pregunte. ¿Sí? No me empiece a mandar. No, pero es que mucho... Director adjunto, ad hoc. Mucho circunloquio y mucha cosa y mucho rodeo. ¿Cómo quieren los arepazos hoy? ¿Sencillos, dobles o triples? Es mi única pregunta. Hasta triples me gustaría, ¿sabes? Sí, no, dobles, dejemos... No, sencillos. Pero imagínate triples. Tú y pero yo estamos Orlando en la pelea teta. Hace falta... O sea, te conviene Orlando triples. Hace falta en la decisión. Orlando, ¿usted preferiría sencillo, doble o triple? O sea, es que Mónica y yo... Pero dejen hablar a Orlando, por favor. Pero él tiene voz y voto. Sí, tiene Orlando, voz. Buenas y tardes. Y bien poderosa que sí tiene. Yo abogo por el pues, triple. A ver. ¿Sencillo, doble o triple? El Calvo dijo triple, ¿cierto? Sí. Sí, no, osado. Moni dice sencillo. No, sencillo, claro. Pero es que lo que pasa es que yo creo que hay que apoyar al género. No se oye nada, Orlando. Yo creo que hay que apoyar al género. Triple. ¿Es eso? Triple. La decisión es doble. Ah, bueno. Bueno, pero es un buen negocio para mí. Pues sí, está bien, yo no me siento mal. Está bien. Es una buena negociación. Sí, es un buen negocio. Vamos con eso. Es un buen negocio, no me quejo. El que no conteste tiene menos dos. Ok. No, pero todos vamos a contestar además. Claro. Sí, no estoy hay seguro. Problema. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, un poco cansada. No. En la circunvalar había una Ender Rubí. Juliana, pero hombre. Todos estamos bien. La misma vaina. No. Es que no la reconozco. Dice Mónica. Ellas aceptaron ser la misma mujer no. al tiempo. Tranquilo, hombre. Eso es lo que piensa el director. Entonces yo no tengo ni idea quién habla. No, pero yo no pienso eso. Igualitas. ¿Quién es más bonita? A mí me parece que son igual de bonitas. Ambas. No, me parece que María Juliana es mucho más linda que yo. Uf. Ambas. Pero tú tienes como un complejo de belleza, ¿o qué? No, cero. A mí me parece que tú eres más linda. Ah, bueno, chévere. Orlando, es que igual... ¿usted qué piensa que para es más bonita, Mónica sabores. O María Juliana? A ver, Orly, ¿quién es más linda? Tenemos una mesa con mujeres lindas, siempre la hemos tenido, siempre hemos tenido un desfile. ¿Por qué no define y por qué no se compromete? A mí me gustan mucho unas cosas de Moni. Ah, estamos hablando físicamente. Sí. Y me gustan otras de Juliana. O sea, ¿tú quieres crear un Frankenstein? No, no señor. De esas de algo. Por favor. ¿Quiere hacer un efluvio de ideas? Sí. Por ejemplo. Bueno, pero diga algo porque es que eso, este sí que no dice nada. Uy, por ejemplo, sí que da circunloquios. Por ejemplo, Mónica. Da más vueltas que el carro a la basura. Mónica, como diría Shakira, hips don't lie. Wow. ¿Qué? Sí. Hermano, ¿cuál está más bonita? Deje de hablar tanta pelotudez. No, a mí me queda difícil. A mí me queda difícil escoger ahí. Yo me quedé con Mónica, punto. A mí me queda difícil escoger porque es que. No es fácil. A mí sí no es fácil. Difícil. Da más Nicolás. Vueltas que el carro de la basura. No, no es fácil. Para mí no es fácil. Nico, ¿y usted? Yo me quedo con María Paula. Ay, lo máximo. Yo también. Perfecto. ¿Y usted, Nico, Orlando? Tengo que escoger definitivamente. Sí, te toca escogértela. Claro, hermano. Mójate. Al menos hoy. Bueno. Mañana puede cambiar. Es que la belleza cambia con los días. Yo es como la teoría de la relatividad. Sí. Yo mañana puedo pensar que Mónica no está a la altura, pero hoy está. Y hay días que uno se levanta mal. Dejo claro que para mí no es fácil la decisión, y es en serio, pero debido a mi debilidad. Por se nota desde el comienzo. Por las monas, yo creo que... Por las monas vas a hacer el panillo. Voy a donde Juliana, ande María Juliana. Pero es que es nuestra que... pequeña María Juliana... Mónica se puede volver morena. Y tiene visos, rubios. No, pero es que yo creo que Orly le contrasta una mona de verdad. O sea, una mona con María Juliana, una blanca, una paisa, perfecto. Es que sí, para ti con tu color, Orly, ¿cómo no? No, pero un minutico, tú déjalo que él decida. Le dimos la última oportunidad. No, por es que eso. Él ya dijo, él queda con la más rubia. Para mí cualquiera de las dos son mujeres lindas. Lo que tenemos acá, repito, y lo digo de la manera más honesta. Parece una patrulla policía dando vueltas. Cállate, ¿no? Cállate, calvo. Pero ya hablo de mi debilidad. Ahí, tú ya dije. Esa vaina es desde hace muchísimos años. Es pura paja. Es que no. Es la falta de... No. Balones pequeños. Sí, ahí, usted lo sabe, así como la bola Muñoz. Mona. Poco piquis ahí, me parece. Pues no vas a poner a la bola Muñoz delante de gente distinguida. No, estoy refiriendo. O sea... Orlando tiene su corazón atrapado, ¿no? También. Ninguna de las dos niñas ha hecho un video porno donde grita cosas. Ellas están en otro nivel porque no se han expuesto sexualmente. De mi debilidad por las rubias, por las monas. Es que Orly tiene su corazón ya guardado. Le robaron el corazón. Conclusión del tema... Vamos ustedes a hacer arepas doble. Una ratera le quitó el corazón. Falsos. Decidí arepaso doble porque me parece que Mónica fue muy suave. Y el par de salvajes es unos desgraciados. El problema es que les puede ir muy mal en los triples. Es que piensen en ustedes mismos. No, por es eso, que yo muy pienso burros. En mí también. No, pero es que a mí, ¿cuándo me ha ido mal? Yo por qué voy a pensar eso. Bueno, has tenido semana, Nicolás, sí, corríjalo. Qué man tan cansón. Tan sobrado. Te han ido, te ha ido mal, Nico. Popular. Claro que le tengo un cuento, Nico. Bueno. Que no sé cómo contárselo. Me toca en privado y me toca media hora. ¿En serio? Media hora. Pero hermanito, gran cuento, ¿o qué? Hermanito, me pasó una vaina que no me ha pasado en toda mi vida. ¿Qué? Déjeme. No, me tiene que echar el cuento. Aparte de que una de las películas más bellas que he visto en mi vida. Ah, no me diga. Pero bueno, dejen así, hermanito. Bueno, Moni, tú vas a manejar la música hoy, por favor. Listo, sí, señor. Y vas a ser querida y discreta. Y chévere. ¿Vas a dar los datos de Emilio y chévere o así punteadita? Como tú lo quieras. Yo lo puedo hacer como Emilio, como punteadita. No, tú, hazlo tú me como pides, tú quieres. Como bueno, tú quieres, a mi tu estilo, pero okay. Despacio, con buena letra. Perfecto. Acuérdate este dicho muisca del doctor Ramírez. El que va solo llega más rápido, el que va lejos, el que va acompañado llega más lejos. Exacto. Okay. Escoge el camino. Bueno. El camino del doctor Ramírez. Arrancamos. Habla, mi amor. Ah, esto perfecto. Entonces, pero es que tanto permiso, pues pídele permiso a Nico, yo ya dije. No. Emilio me recomendó que cuando habían estrenos teníamos que salir con ellos con toda. Entonces vamos a comenzar con un estreno precisamente. Esta es una banda británica que hace funk y soul y de hecho tiene uno de los miembros más representativos del acid jazz británico. Pues les hablo de la banda. Es Tom Cruise. No, hombre. El miembro más representativo del acid jazz, pues. Yo me imagino que es Tom Cruise. ¿Cómo le ocurre? Bueno, podría ser también. Digo, ¿no? Yo, sí, o podría sea, ser. Si tú miras la literatura, estamos buscando algo importante. Mató a Mimi Rogers, Nicole Kidman y la última chica, que se me olvida el nombre, que era bonita. Así jazz violento yo. De esta manera, vamos a escuchar de incógnito una nueva canción llamada Cool Heaven, Ever Be Like This. En los originales, el mundo al instante. ¿Por qué se están riendo todos en el estudio? ¿Qué es lo que hay de chévere? ¿Dónde? Unas carcajadas parecen de Joker. No. ¿Cómo le ocurre, hombre? ¿Cuál fue el chiste? Es que el que tengo los profesores usted en reuniones. Ay, sí. Bueno, educación, y qué es la risita ya, por uy, favor, no. Nos cuenta el chiste todo rojo. El salón y todo el mundo y uno se, rojo y pensando no, es que en yo qué quiero se iba. Ser profesor, yo fui profesor, pero nunca se rieron de mí porque era la universidad en el colegio. Ay, hermanito. ¿Te hacían bullying? En el colegio yo ¿sí? era estudiante. Pero te hacían bullying. Es un tema personal. Bueno, tranquilo, hombre. No, porque podías también ser de los que hacían bullying. Tú tienes que ver el... No. ¿No? Nunca. No. A una persona nunca. No, ok. A los profesores siempre. Sí, no, fue pues mi todos. Idolatría. pero tú tienes que tomar tu decisión de quién soy hoy y definir si me hicieron bullying o no. Ok. Pero te puedes tomar 1 o 2 años para hacer una buena situación. Sí, me hace falta conocerte un poco más. Nico, ¿el tema del día cuál es, hermano? El tema del día es polvo ido, polvo perdido. ¿Te pasó? Yo les voy a enseñar una cosa ya de viejo. A ver. Cuando una mujer te ofrezca tu amor sexual, nunca la rechaces. Te costará sangre. Así estés en las últimas y no tengas ganas ni de levantar un brazo, intenta. Es peor fracasar que negar. Muchas gracias. Nota, Nico. Fracasar que negar. Bueno, 5-4. Además, uno ya está sentido, tan lidiado en los fracasos que otro no, más, hermano, pues, ¿qué carajo? Cuando a uno le ofrecen amor, su pareja. No estoy hablando de ir a un motel. Eso pasa y vuelve. Pero cuando está con su pareja y su pareja le quiere entregar su vida sexual, y usted dice hoy no porque estoy cansado, quiero dormir cansado, como Emanuel, quiero dormir cansado. Mi recomendación: intentemos como hombres y lleguemos al éxito o al fracaso. Sí, exacto. Pero el negarlo de entrada, uy, hermanito, trae muchos problemas. Trae muchos problemas. Eso no es polvo ido, polvo perdido. Eso es polvo ido, 500,000 polvos perdidos. Uy, se pudrió Tuti. Es que es mi teoría, pero es que yo no soy nadie. Yo soy un ciudadano más que ni siquiera sé de dónde vivo. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, tranquilo, hombre. Doña Jaime, la señora Mónica y doña Julia tienen la misma voz, tocaba decirlo. Camilo Garzón. No, hombre, no tienen la misma voz. No. Yo, pues una tiene una cosita paisa ahí que la va a perjudicar mucho hoy. ¿Por qué si va a contestar? Pues es que está en igualdad de condiciones. Ella va a contestar y de pronto, ojo, contesta bien. De pronto gana, ojo, atenti. Y tiene su nota de más 2. Pero claro, atenti. A diferencia de la lectura, disfrutar del cine es una actividad pasiva. Es mucho más fácil distenderse, desconectar. Ese no es el tema del día. Nico, nota, tema del día. 0-1, polvo ido, polvo perdido, ¿te pasó? Pero es que yo tengo solo 2 cosas de esos. Como lo compartí en un tuit anterior, es un sueño para mí poder ver en pantalla gigante la hermosa Jennifer Connelly en la película Top... Cachaco Malut... Me fui con una chica a un hotel que dijo que era doncella. Doncella. Doncella es... Claro, que aún es pura. No, espérense, que me acuerdo una poesía de Federico García Lorca. La casa de infiel. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela. Sí. Mozuela en la época era virgen. Claro. Casta. Mozuela. Bueno, parece que la chica estaba más perdida que el alma en el infierno, pero bueno. No, hombre. Creo que alguna vez un hombre le quitó los corpiños y la enderezó. No digo más. No, los corpiños. Se llama la... Es que la... No, ese es uno de los poemas más lindos de García Lorca. No. La casada infiel. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marino. Sí. Llevaba sus corpiños. Es divino. Divino. Creo que es uno de los poemas más famosos de la historia de este muchacho asesinado por Franco. Yo creo que Franco se confundió, ¿sabes? Sigo. Déjelo, Franco, hombre. ¿Cómo lo va a dejar? Ese es un asesino. No, por eso, ya que paguen el infierno donde está. No, lo sacaron de la tumba, se lo llevaron. ¿Se acuerda? Sí. Es que a ustedes se les olvida que yo me sé las historias. Sí, sí. Lo sacaron de ahí, la vaina. Me fui con una chica a un hotel que dijo que era doncella, pero tenía marido. No. Uy, no puede ser. ¿Qué? Mentira. No, doncella es que nunca... Sí, que es casta. Sí, en la Biblia la referencia es como... intimidad. Exacto. cuando estábamos, le dije, ¿no dijiste que eras doncella? Me dijo, ¿cuál doncella? Con sus... ¿Qué? ¿Qué, hombre? ¿Qué pasa? Pero déjeme reírme un poco porque es que a veces yo, o sea, me da risa que hay tweets buenos, pues. Claro, o sea, como originales y no son groseros. Uh-huh. Es que el tema es muy burdo. No, el tema es fuerte. Pero eso fue, es un tema un poquito fuerte, pero está bien. Pues viernes. Yo no lo hice. ¿Quién se inventó esa cosa? Ese tema parece mío. Sí, no sé si es, pero parece mío. Parece, tiene pinta. No, es que usted cree que hablando de polvos y eso lo hace más grande. No. No, yo no he dicho eso. Me fui con una chica a un hotel, me dijo que era doncella y cuando estábamos le dije, ¿no dijiste que eras doncella? Sí. ¿Qué le respondió ella? Entonces me dijo cuál. Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Doncella, con usted son 13 ya, polvo perdido. Tocó sacarme la vida a matotanos. Oh. Le digo que ha marcado un punto muy alto. Pero como uno, pues, que no sea doncella, ¿qué importa? Sí, claro. O sea, en el siglo XXI no eres doncella y uno se le baja la onda, ¿no? No, sí, no. ¿Qué pasa? Es un romántico sex shop. No, hombre, me fui con una chica. El último romántico. Es el último romántico, ¿sí o no? Póngalo, Orlando. Es que de verdad, ¿qué importa que no sea doncella? Claro, ya no, eso no importa. A nunca. Federico García Lorca le importaba en el 31. Claro, exacto, pero ya a estas en alturas. El 27, creo que es el último romántico de un mundo. En los originales, el último romántico. Una sección de llorar. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque a pesar de que la cursilería está mandada a recoger, siempre hay alguien que le canta al amor. ¿Y de qué manera? El último romántico. Ahora el tuit es muy bueno. Me fui con una chica a un hotel que dijo que era doncella y cuando estábamos le dije, ¿no dijiste que era doncella? Me dijo, ¿cuál doncella? Con ustedes son 13 ya polvos perdidos. Tocó sacarme la vida. No, quedamos en el mismo punto. No, me parece. No, Tanico, por favor. 5-9. ¿Por qué no 6, hermano? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál doncella? Llevo 13 es que me encanta, ese cuento. Me encanta el uso de la palabra doncella en ese tuit. Me encanta. Es que doncella es muy antigua, hermano. Pero me encanta, es muy bueno. Muy bueno. Bueno, originales. Después dicen que los oyentes somos monotemáticos con el tema del sexo salvaje. Y demás polvo ido, el de una mujer que a mí se fue para Boston. Y la verdad fui realista y la dejé que se portara como yo me estaba portando aquí. Saludos, Emilio. Bueno, hombre, 5-4. No, es que a mí me pasó otra vaina terrible. O sea, ¿qué? Yo estaba desgastado, muy desgastado. Sí. Pero era una única oportunidad. Y yo empecé que no. Y me dijo en la cara, es la última vez. ¿Qué le digo? Que voy a estar contigo. O sí o no. Y en el desgaste, me sacó la última esencia de mi vida. Sigamos. Bueno. A ver, muchas gracias. Hiciste una entrevista con un italiano, sí, con Matt Biondi, Mario Biondi. Mario Biondi, sí. Se llama así, hermano. Y hace 7 horas No, pero yo no voy a hablar de mis colegas, ya. Entonces, recordemos el tema del día porque está muy bueno. Sí, polvo ido por polvo perdido, ¿te pasó? ¿Y estamos en qué sección? Estamos en el mundo del instante. Uh-huh. Ah, sí, hombre, yo quería salir de un tema de una tragedia de una estrella rock. ¿Qué ¿Tú pasó? ¿Conoces a Nick Cave? Sí, claro. Gran música la de Nick Cave and the Bad Seeds. A mí sí, me gustó mucho. Es muy trágico lo que le está pasando. Es terrible. ¿Pero puedo contarlo? Por supuesto. Ah, es bueno, Nick Cave. Le recomiendo lo oiga. Es bastante chévere. Yo lo vi en un South by Southwest. Sí. Uf, buenísimo. Anécdota. No, pero es que la historia a mí de la música de él no me importa. Es que se le han muerto los dos hijos. Uh-huh. El primero se cayó de una terraza. Terrible. Y el segundo se acaba de morir hace como una semana. Uh-huh. Y pues se murió porque era un drogadicto, yo creo. Esa es la vida de Nick Cave y Susie Vick. Hmm. Sí, y terrible. Sus dos hijos partieron. Quería decir eso porque yo sabía que ustedes conocían a Nick Cave. Yo no voy a poner ninguna canción de Nick Cave, pero quería... No, hombre. Deberíamos poner una, un pedacito. Uy, sí, no, por favor. Mijo. Una no, un poquito. Así. Que es más, es muy chévere. No sé, ¿por qué no sé? Uno hace un cucurucho y... Pero yo quiero complementarte algo y no solamente con Nick Cave, pues aunque a pesar de que es australiano y pues por supuesto toda su familia, es que hoy salió algo que me llamó mucho la atención y es que se dispararon las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Digamos que volvieron, se empezó a batir un récord casi que igual a lo que pasaba en los años 70. Y todo es por una, digamos, por unas, por un fenalino se llama, que fentanilo, que está en el mercado, que es muy parecido a las metanfetaminas. Y esto es lo que los jóvenes ahora están consumiendo. Pues es que hace un par de semanas pasó algo espantoso, que el hijo de Paul Auster, el uh-huh. escritor, murió su nieto, que su nieto era un bebé de 10 meses. Cuando le hicieron la autopsia al bebé, sufrió una intoxicación por fentanilo y heroína. ¿Por sus papás? Exactamente. No me diga. Entonces el papá, o sea, el hijo de Paul Auster, uh-huh. Quedó pues procesado, por supuesto, por la muerte de su hijo y a los pocos días murió de sobredosis. No puede ser. Una cosa súper trágica, la historia de la familia Paul Auster. Eso fue hace, ¿qué? 10 días. Claro, opioides sintéticos, así se le denominan. Bueno, estamos en el mundo al instante, muchachos. Sí, señor. ¿Y Nico tiene alguna notilla como original? Sí, oiga, es que, bueno, hablando del Saratoga, ¿se acuerda que hace 8 días una explosión muy fuerte en este hotel en La Habana? Seguramente uno de los hoteles más representativos, si no el más, de La Habana. Sí, mató como a 40. 44 personas murieron y la cifra de heridos llegó a 98, con 16 que todavía siguen hospitalizados. Y ya, digamos, las autoridades de rescate dijeron, nosotros ya aquí hicimos todo lo que teníamos que hacer, no vamos a encontrar nada más. Finalmente, el diagnóstico pues que se dio por cuenta de la tragedia es que hubo un escape de gas y que fue lo que generó aquella explosión que no solamente destruyó este hotel, que como le digo es muy importante el Saratoga, sino que afectó y llenó pues de daños a 17 construcciones que estaban muy cerca al hotel. Entonces ya terminaron las labores de rescate en el hotel Saratoga. 44 muertos, un centenar de heridos, 16 todavía permanecen en hospitales de La Habana. Gracias. Claro. Mónica. Sí, el mundo al instante. El mundo al instante. Sí, señor. Imagínate que Elon Musk detiene la compra de Twitter. ¿Cómo así? Imagínense. Pues. No, sí la paró. Anunció la suspensión temporal del acuerdo con Twitter porque la compañía le aseguraba que las cuentas spam solo representaban el 5% de los usuarios en la plataforma. Y es mentira. Es un número mucho más elevado. Mucho más alto, claro. Entonces él dijo, bueno, no puede ser que yo vaya a adquirir esta red social por $44 mil millones de dólares y que haya un porcentaje tan alto de gente no existente. Claro, existen los bots, ¿no? Como sí. Toda esta, y cuando empiezan a hacer campañas políticas a nivel mundial, pues empiezan a hacer creaciones de usuarios fakes, con nombres, con fotos, sí, pero claro. Que digamos que se vienen un poco naciendo a partir de correos también falsos. Entonces era muy difícil de identificar, pero por supuesto con la tecnología que tiene Musk se dio cuenta que las IPs eran muy similares, que es de donde nacen los correos. Claro. Así que digamos que esta pero es la noticia. Te lo puedo decir económicamente, ¿sí, señor? Para hablar más pendejadas. Musk tiene 200 mil millones de dólares. O el más rico. Y el tipo dice, yo como me gasto el 25% en esta cosa. Quiere comprar humo. Exacto. Y se sentó a calcular cuánto vale. Sí. Y se inventó todo ese poco de pendejadas, pero es que Twitter no puede valer 50 mil millones de dólares. No, eso es mucha plata. Les voy a recordar la criptomoneda, que es la especialidad de Mónica. Va muy mal. Hay criptomonedas que en 3 días perdieron el 99% de su valor. Eso le iba a decir. El Ethereum, sí, por ejemplo. Por eso. Por eso. Y Bitcoin, Luna, creo. Y sí, Bitcoin es el segundo. Vale 26 mil dólares, sí. Versus 70 mil que costó. Exacto. Pero ¿saben por qué? Porque eso es todo humo. Todo. Exacto. Es aire. Todo es humo. No se les olvide. Es especulación. Compren acciones de empresas de verdad, no esas pendejadas. Todo es humo. Total. Y todos los que decían, es que estoy... No sé si recuerdan a Mónica que su hermana y ella estaban ricas. No sé, Nico, si se acuerdan. No, pues hombre. No quiero imaginarme cómo están ahora. No, muy difícil. Pero es que hay que comprar cosas de verdad. No, pues ricas no, pero digamos que sí le estaba, más mi hermana, sí. Le estaba pero metiendo como la onda. Pero ya están muy mal, ¿no? No, las pero dos, seguramente no seguiremos. No, eso vendan, es, para mí es un juego. Para mi hermana también, obviamente ella no ha dejado de invertir. Son muy ricas, Nico, yo no juego con esto. Yo tampoco, no, ni Elon es que Musk. Estamos hablando de no sé cuántos miles de millones de dólares, no. Unos dolaritos ahí que teníamos para, bueno, para jugar y para entonces, entrar en el mundo del... Mi teoría de Elon Musk es que dice... Sí. Oiga, me sabe que se me fue la mano. ¿Cómo voy a invertir el 25% sí. de mi claro, vida? Claro, es mucha plata. En una estupidez llamada Twitter. Y se inventó el cuento de los spam y todo, pero es que Twitter no debe costar ni 5 mil. Hoy vamos a hablar de fútbol, que es lo ¿sí? mismo, la especulación. Claro, especulazao. Oiga, la pues, especulación, hermano, es arepazo. O sea, sí, no se tire muy duro. Pero no, es que ¿sabe qué? Iba a complementar lo que decía Moni de aquella Mónica, aquí no conocemos ni a Moni, ni a María Juli. Bueno, Mónica Patricia. Ni a Nicky. No, no, pues no, no, si es tanto vamos lío. Con Mónica Patricia. Vamos con Mónica Patricia. Me gusta, Patricia. Me gusta. Augusto Nicolás. Es tanto lío. Detente. Pues yo digo Mónica Patricia. Nicolás, me gusta, me gusta. Detente. Mónica Patricia. Héctor Orlando. Es que yo no tengo un nombre, pero... Jaime, acá Kuki, hágalo. Bueno, Jaime Sabú. Entonces mire, sí, me gusta. Hablando de la criptomoneda, esa Terra Luna, el Ethereum y el Luna. Es bueno, que, imagínense que. Pero deja hablar a Nico, es que cuando, tú eres muy interruptor. Cuando baja el que aquí habíamos hablado también, ¿no? Del Salvador que baja la criptomoneda y entra en cesación de pagos. Los males están en. O sea, claro, se quebraron. Están jodidos. Están quebrados. Ahora, no hable grosero. No, pero pues es un poquito coloquial. Entonces, bueno, bajó el 98% el valor de esta criptomoneda Terra Luna. Y ustedes saben que pusieron en la página de ese lugar donde uno sí, puede como comprar. El Binance. Sí. Pusieron números de asistencia al suicidio. No, no me digas. Te lo juro. Pero un minuto, una vaina que vale 100. Porque mucha gente me dio vale todo. Un centavo. Es que son todo. Esos también. ¿Cómo sube usted todo? Esa cifra? Dígame. No hay manera. Les recuerdo Lehman Brothers, valía no sé qué y terminó en un centavo. En un centavo. Y fue uno de los grandes, sí, y se grandes... mataron un poco de personaje. Un montón de gente. De hecho, qué toda fuerte. Mi fortuna está en, ¿cómo se llama? ¿Cocoselina? ¿En dónde, perdón? Cocosete, ven. Es que Cocosete tiene todas sus inversiones en criptoluna. Uy, es que obvio. Es que ¿en qué más se va a invertir Cocosete? Es que es de una... muy bruta. De una inteligencia. Es una chica. Obviamente. Metió toda la plata ahí. Es que no me pero, Nico, cabe la menor duda. Yo... muy fuerte. En mi vida he comprado una Bitcoin. No, yo tampoco. Yo respeto a que los compraban y respeto a los que ya van... a comprar en gasolina con esas vainas. Pero yo siempre pensé que era aire. y va a terminar siendo lo primero que se va a totear, bro. Pues es que mire. O sea, no se cae Apple primero que Bitcoin, créame. No, eso es evidente. O sea, es que yo también soy más tradicional a la hora de las inversiones. No, yo soy un pendejo, ¿no? Soy un absoluto pelotudo. No, pero digamos. De hecho, me gusta que me mandan las cartas para firmar transacciones. ¿Le gusta eso? Ah, eso es un poco antiguo. Pero es hermoso. A mí me gustan esos 1904. Sí, claro. Pero... sí, exacto. No, es que a mí no me gusta. Yo no creo que yo mando y llega. O sea, es una cosa de un puro imbécil, ¿no? Claro, como de uno tener la comprobación de que en efecto sí. Uh-huh. Es, no, es un poco pues eso. Se firma la carta y la gente como que dice. ¿Quién es este imbécil? Este es el único que hace esto. ¿Por qué me pide una carta? Y lo hago. Y si hubiera papel carbón, me quedo con mi copia. Uy, ¿se acuerdan el papel carbón? Lo máximo. Claro. No, yo estoy en los dos terrenos. Todavía. O sea, yo, por supuesto que le creo un poco al tema del Bitcoin y toda esta moneda digital, pero no metería más del 80% de mi capital en eso, claro, obvio, es sino para jugar. Ya lo metiste. No, no, ya no, lo yo metiste, no. No. No. O sea, no empieces no, el que explica. Ahora, Cocosete sí metió ¿cuánto? 98% de su capital. Cocosete tenía como 4 euros. Sí. Y creo que perdió 3. No, le está debiendo no, a la empresa. Se escondió porque lleva llorando. Es la primera vez que le veo lágrimas. ¿Y si sabe va contar? Va cayendo una lágrima en tu mejilla, pero no tiene mejillas, aclaro. ¿Pero si sabe contar? Yo creo que el tipo es un duro en matemáticas, pero no lo ha querido expresar. No se nota mucho. ¿Por qué se burla de mi única... No. Cosa animal que tengo. No me estoy burlando, no. Pero usted todo el día la ha hecho quedar como que es una inútil. No, lo que pasa es que... es una bruta. No. Que es una pendeja que nació retardada. No, nunca he dicho eso. No crea que a la mamá de Cocosete le gusta toda esa historia, no. Pero ya le tocó... O sea, ya no oye el programa por la angustia que usted le produce. Yo. Pero bueno, pero es que simplemente estamos hablando de una realidad. Ahora, no... Ella sabe que no es la persona más inteligente del mundo. Sí, más vivaz, digamos. Recuerda la entrevista de ayer que fue un poco pesada. Me gustó mucho. Y dijo, a ti te quieren porque los alimentas, les das de comer y los dejas dormir. Exacto. Si no fuera así, serían a donde el mejor postor. Un carajo. No vales ni unas papas Pringles. Exacto, ni unas papas saladas. Exacto, yo en eso estoy de acuerdo. Ni una patata frita. Dice, no, es que ellas agarran el corazón de uno y se lo quitan de un tirón. Quítenle la comida, el agua y el seba, el confort. No, que se va para dónde, sino no es que no puede ser. A donde haya un mejor postor. No, ¿cómo son ellos? Se van a donde un mejor postor. Indefensos. El vecino del 202 dice, venga. Y ya listo, ahí se lo lleva con un caldo de costilla. No, deje de no. ser tan patán. Sí, no. Y le voy a pedir un favor. Hay una gran molestia de parte de la propietaria de Cocosete. ¿Por qué? De su venta de ideas de que es no. un animal muy bruto. Yo jamás lo he dicho. Lo hemos ha dicho hablado, en todos los programas no. y están las grabaciones. Yo sí algo he Orlando, buenas tardes. Es que es poco sagaz. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué ha dicho este señorito, este Calviño de Cocosete? La ha acabado, ¿verdad? Claro, le destruyó la imagen a ese pobre animalito, pero pobre, a mí me daría vergüenza de Cocosete que me sacaran una foto por ahí. Le ha dicho mensa, le ha dicho... No, nunca. Bruta, le ha dicho que nació... Torpe. Que juega con dos, que mientras que el ocho, equipo sí, es de 11. Que juega con 8, sí he dicho. Que no parece, sabe sumar, ¿no? Que una cantidad de vainas allá. Mal, mal. Y dice, lo único que sí creo es que es lindísima, pero la belleza incluye esas falencias. No, y la belleza dijo, está en los ojos de quien la mire también, ¿no? No, pero usted trató de volverle una reina de belleza y eso no me gusta. O sea, es divina, pero tiene unas falencias intelectuales. No, y no me gusta. Yo nunca he dicho eso de las reinas de belleza. Estigmatizando jamás. A la mujer. Jamás he dicho eso de las reinas. Solo un presidente profesor puede borrar las brechas de la desigualdad mientras construimos ejercicios que promueven esperanza y posibilidades para todos. Fajardo, presidente. Publicidad política pagada. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Es de belleza. Nunca. Bueno, sería un problema muy delicado conmigo. Para conmigo. El pasado pesa. Bueno, ay. Es un programa de viernes. Ay, Dios mío. Hoy nos cancelaron dos clientes. Tema del día, Nicolás. Hombre, polvo oído, polvo perdido. ¿Te pasó? Es que al que no le ha pasado de verdad es que se siente Superman. Sí, exacto. Es un verde importante. No, y eso es, es verdura. Una realidad con las mujeres. Y eso es verdura. El tema de las mujeres con los hombres sí es pura paja. Las mujeres dicen, polvo oído, magia la recupero. Ay, hermano. ¿Sí, sí, no? Hermanito, sí. Hermanito, pero una mujer. En cambio, es ahí como el perrito usted ahí. Usted perderlo, de pronto nunca vuelve a ver esa belleza. Nunca, exacto. Eso es verdad. Nunca. No es que es perdido, no, sino que es que se le va la pareja. No es que se aplazó, creo. Nada, no. Nunca más. No, es como Nadal que dijo hoy. Es que yo no. Bueno, perdió hoy muy merecido, pero Nadal dijo hoy en el partido que perdió ayer. Sí. Con un señor por ahí, número 16, porque tiene un problema en el pie. Sí. Nicolás sabe eso, pero no sé, pero en el pie, no es en el talón, es en el pie. Es en. Con Chapovalov, dice usted. En el cojincito de un pie. Eso debe ser muy difícil. Sí, es que y el tipo dice: es que yo no me lesioné, es que yo soy un jugador que tengo lesión de por vida. Sí. Y eso me pareció muy complicado. ¿Y sabe qué es lo más grave de Rafa? Que en 10 días es Roland Garros. Claro. Se puso a entrenar en estas vainas y tenga, hermano. Es lo que pasa con los juegos de que en el fútbol hay que tener mucho cuidado, como en la Champions. Este Ancelotti ayer se la tiró toda y le fue muy bien. Pero imagínese una lesión ahí de un man que a él le parezca muy importante. Es que es jugarse unas cosas muy complicadas. Claro. Y Nadal dijo, bueno, yo me gano esto de Roma fácil. Y hombre, le pasó lo de la patica. Y el tipo yo creo que no puede llegar a Roland Garros. Es en 10 días y es su mejor superficie en tenis, la que ha ganado el 90% de sus campeonatos. Arcilla. Nico. Sí, es que sabe que Nadal ha tenido y ha sido un poco como la constante en su carrera, los problemas en las rodillas, en el talón. Él le ha tocado pelear mucho contra su propio físico. Pero le salió el del pie. Claro. Es que el del pie no es el talón. Es como la almohadita esa que usted. Cocosete, muéstrame tú. No, está brava con usted. Dígame, Nico. No, digo que Nadal. Si ha tenido un problema real es su físico, ¿no? Él a veces incluso por su juego ha tenido un desgaste muy fuerte. Yo alguna vez hablaba con un periodista del País que se llama Carlos Arribas, es un experto en ciclismo, pero pues él es un tipo que sabe mucho de tenis y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y Nadal qué? ¿Por qué? Y entonces me decía, no, es que el esfuerzo que él hace, por ejemplo, el peso de su cuerpo por las maniobras que realiza se sustenta casi siempre en las rodillas y en el talón. De ahí que eso se convierta como un poco en su molestia permanente. Sí, pero pues imagínese ese rollo. Bueno, ¿por qué nos desviamos tanto? ¿Por el polvo? Sí, oiga, yo no sé por qué. ¡Ah, el polvo de la arcilla! ¡Claro! Pasamos el charco y nos fuimos con toda. Pero ¿sabes qué? Es que hoy es viernes y ¿sabes qué es lo rico? Que más de tres acaban con el programa, hermano. Yo no, me he dado cuenta. No, tranquilo, hombre, no diga eso. Yo estoy tranquilo, pero estoy asesino hoy con el arepazo. ¿Ah, sí? Pero me gustaría que Mónica perdiera también. No, ¿qué hace Mónica? No sabemos, pero es que. Oiga, nuevo género que me contaron hoy. ¿Qué? El nuevo género sexual. A ver. El género fluido, Mónica. ¿Cómo? Ese sí no me lo sabía. Perdón, ¿cómo es fluido? ¿Cuál es? Ese tampoco lo sabía. No, me lo contaron hoy una persona experta. ¿Y en qué consiste? Que usted fluye, usted va con el flow. O sea, que usted le da por que ama a los viejitos de 90 años y va por ellos y los acicala. Eso es todo. ¿What? Eso es todo. No. Oye, el término. Como dice Nicolás, se pudrió todo. Los acicala. No, pero es que tú. Los peina. Por eso, los acicala. El no, tema no. Es género fluido. Lo acabo de oír. ¿Y entonces qué? Pero entonces, por ejemplo, al otro no, día. No, es que usted va con el con otras usted, ganas de otra usted vaina. Usted va con el flow. Y entonces, de pronto le da porque son los niños. No sé. Algo no. Rato. Va con el flow. Yo soy. ¿Qué género tienes tú? Fluido. No. No. No, eso sí es. Increíble. Es cierto, me lo dijo una persona experta. No, yo te creo. Pero habló fue? Del no binario, del pansexual, de todo. Mío, el nuevo se llama género fluido. No. Perdón. Como la palabra, tú fluyes, flow, tú flow. Exacto, pero entonces fluye tú vas como de una determinada ola. Forma. Porque me explicaron que el pansexual es otra cosa distinta a lo que explicamos nosotros. ¿Y entonces? Pero es la misma estupidez. Y en nuestra época eran hombres, mujeres o lesbianas o gays, homosexuales, no había más. Sí. Y ya llevamos como 34 géneros distintos. Sí, hay mucha vaina, hola. Ya están. Género fluido, búscalo tú. Ese sí no lo conocía, le cuento. Género fluido. You go with the flow. Ala, la, la. Y además la bandera es de todos los púrpura, incluyendo el negro y el azul. No, no. Entonces no me equivoco, mire ¿no? Mire usted. Miren ustedes que yo no hablo paja. No, no, no, no. Esa sí no me la sabía. Esa es, no, esa es que nueva. Yo le voy a Nicolás una charla personal mañana porque me pasó algo brillantísimo. ¿Ah, sí? Y solo pensé en él toda la cena. O sea, yo tenía la imagen de Nicolás como si fuera como Jesús. Yo lo miraba y se me acercaba y oh my God. Porque es que lo que me pasó hoy solo. Alta fe que te tiene. Entender, Nicolás. Sí. No, es que no pasó. Me pasó una cosa que Nicolás en su vida le hubiera pasado. Okay. Y yo pensaba solo en él y yo miraba y yo como que lloraba de risa. Sí, me reí todo el... ¿Y por qué te ríes? Le dije, no, no. Vainas. Tengo una cosa en el labio. Sí, exacto. Usted decía y eso. Y empezaron a llorar como Mónica, pero perfecto. No. Óigame, bueno, género fluido. No, usted sí, se sí. Levanta con ganas de, no sé. Eso sí está muy curioso. Mestizos, no sé cómo es la vaina. Eso sí está muy curioso. Me gustan las flechas. No lo conocí. Usted se enamora de una flecha un día, no pasa nada. Una flecha, exacto, un árbol. Pero ¿sabe qué es la que más me gusta? Una chirimoya. ¿Por qué no nos volvemos género fluido, Nico? Y entonces, por ejemplo, usted un día amanece como amando a las chirimoyas. No, los duraznos, los melocotones. ¿Pero existe o no, Mónica? Sí, sí, existe, existe. Entonces, hazme un favor, para el lunes. Ok. Vuélvete experta en el género... ¿Fluido? Fluido. No sé. Yo nunca había oído eso. Cada vez es más yo confuso, lo oí, ¿no? Hoy. Como que cada vez se hacen una intersección de la intersección de la super intersección. Exacto, es como Inception. Exacto, es como... Eso hace parte, ¿sabe de qué? Metaverso. Haré paso bueno, número uno, tranquilo por favor. Con el metaverso, hombre. Orlando a la mesa. A ver... ¿Por qué hablan pasito o es la música? No, es, no, es la música. Orlando ya me tiene cansado con esa cosa. No, déjelo, déjelo. Bueno, vamos con un arepaso simple. De fútbol. Ok, simple. Es que no encuentro cómo hacerlo. Bueno, doble. No importa, un dele. Segundo. Dele tranquilo. No, espere, dele. Lo busco doble. No, está bueno. A ver. No, es que puedo hacer 8. Bueno, quedó confirmada la compra del Aston Villa al señor Coutinho. Ah, sí. Que viene del Barcelona. La pregunta es muy simple. Para que lo entiendan Orlando y Mónica. De lo que pagó el Barça por el señor Coutinho... En 2019 al equipo Liverpool, a lo que le pagaron al Barça por el señor Coutinho, que va a Aston Villa, ayer, ¿cuánta plata perdió el Barça en euros? María Juliana. Eso, a ver. Jaime, es que tú sabes que yo los viernes estoy tan cansado. Y tengo que pensar en Fico y en mi familia. Fico. Y tengo que tengo que registrarme para la votación. Tú me conoces los viernes, Jaime, yo soy mi paisa. Y quiero mi frijolada. ¿Qué? Y a whisky, y a whisky. Gato, y yo no sé qué vainas. Mi amor, di la respuesta. ¿Cuánto? Sí, diga. ¿Cuánto? Ay, Jaime, es que me pones tan difícil. Acuérdate que soy paisa, yo soy emprendedora, yo no soy registradora de la nación. Es que emprendedora. Pero dime cuánto. Ay, ¿sabes qué? Di por mí. ¿Qué? Di por mí. ¿Qué pasa, Orlando? Es que no es capaz de responder. Pero está muy linda, es una monaza, como usted dice. Sí, sí. Menos dos para María Juliana Correa. No me diga, hombre, por estar preocupada en por los originales. Por whisky. La correcta. ¿Se llama whisky o vodka? Es que ni sé cómo se llama. No, se llama sabajón. Corrupted them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, $2,000 millones de dólares. De verdad, o sea, yo creo que ustedes tienen que meterse a un curso intensivo de matemáticas. Pues que cómo va a costar un jugador 2,000 millones. Oiga, ¿en qué mundo andan? Y María Juliana, $2,300 millones de dólares. No, Mónica. Es lo mismo, mi amor. No, pero ¿cómo hace lo mismo? En esto no te vas a equivocar. Y Nicolás 60, pero a Nico no le da tampoco. Nico. ¿No? No. Menos uno para Mónica Martínez. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Costó 120 más variables de 40. Sí, claro. Pero los variables se los perdonaron ahorita al equipo y lo compraron por 20, o sea, da 100. Hmm. Falta el segundo tiempo, pero me parece que... ¿Cómo va la repaso, Mónica? Interesante. Despegamos, por favor. Quiero que se anote. Quiero que se anote. Listo. Que Mónica perdió un punto. Que Nicolás y Orlando pasaron limpios. Y que María Juliana perdió dos puntos. Nico, ¿usted me puede ayudar con eso? Sí, ahí ya estamos llevando la contabilidad. Vamos con música, Mónica. Bueno, vamos a escuchar una canción de Ralph McDonald, el desaparecido percusionista de Trinidad y Tobago. Pues para su álbum de 1979 llamado Counterpoint, él quiso incluir esta canción y la trajimos para este viernes en los originales. Se llama You Are In Love. Bueno, yo me siento una persona ganadora. ¿Por qué? Porque yo voy a cine solo. Ah, ok. Y me vi una película hoy de una pro nunca. Uh-huh. Dura, no dura mucho, dura, a ver, 1 hora 40 minutos. Sí. Y es en Berlín, vida real, en enero de 1942. Uy, momento álgido. Ya los alemanes estaban tratando de invadir a Rusia, que les fue como... Sí. Pues perdieron la guerra, comenzaron ganando todo, y al final, pues por unos temas de estrategia perdieron. Y yo nunca he visto una cosa tan infinitamente buena en términos de producción de cine. Es la llegada de todos los duros del Führer, del Tercer Reich, y la reunión la manejaba Hitler y Eichmann. No, ¿qué tal el combo de joyas? No, y habían 20 más, pero es la discusión de las dificultades que acarrea eso en términos de la solución final. Porque la solución final eran judíos así, pero muchos judíos, muchos, uh-huh, se cruzaron con alemanes y tuvieron hijos alemanes. Uh-huh. Y era cómo resolver el tema sin ser no populares en Alemania, que era lo único que quería el grupo del Führer. Sí. Y la película, o sea, comienza con la llegada de uno por uno despacio hasta que llega Himmler. Eichmann, que es ese señor muy famoso, que fue colgado y que lo agarraron en Argentina, en Buenos Aires. Y es todo el proceso de cómo llegaron a confirmar que había que gasear a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo impresionante son dos salones. Uh-huh. Uno donde sirven las viandas y el coñac, no sé por qué les gustaba tanto, con pequeños aperitivos para los intermedios de 10 minutos. Sí. Dos o tres personas que salen al jardín de la casa, que es real, donde se llevó a cabo esa reunión. Y el resto de la película es en el salón principal, que es una sala de juntas linda, donde hay 20 capos de esa horrible institución. Y al final es cuando todos se ponen de acuerdo de que hay que exterminar a los judíos y se despiden. Y ahí se acaba la película. Uy, pero muy bien hecha, pues. No, me pareció supremamente bien hecha como cine. Es alemana y actores alemanes muy famosos. Uh-huh. Y pues yo, digamos que es muy dura, pero no, es que no, o sea, nadie lleva ni cartucheras, ¿no? Todo el mundo va libre, sí, a hablar. Sí, claro. Entonces Himmler le preguntaba a Eichmann, bueno, ¿cómo es el transporte? ¿Cómo serán los trenes? ¿Y cuál es la solución final? Porque hay una historia muy dura de los judíos, y es cuando en Ucrania, cuando los alemanes se tomaron Ucrania, que mataron a 33.000 personas judíos en un barranco. Y se gastaron en ese proceso, que es lo que yo vi ahí, 998 minutos, más las municiones. Y la discusión ahí era, es que los cálculos que tenemos son 11 millones. Y eso les daba yo no sé cuántos días, y pues está la solución del gas. Muy fuerte la película, pero es toda hablada. Y con una cantidad de contradictores de cómo hacerlo, pero me pareció el contenido muy fuerte y denso, asqueroso. Pues duro, sí. No, asqueroso como todo lo que hicieron esos esos diabólicos comandantes del Führer, pero como cine me pareció impresionante el ritmo y la tensión en un solo diálogo. O sea, es que no sé, usted lo único que ve es gente discutiendo. Claro, cuadrando cosas. Cuadrando hasta que al final llegan a un acuerdo. Sí, y es a un método. El método del gas. Hijo de Dios. Cálculo de 11 millones y mataron 6 millones. Es que eso es lo que es increíble. Imagínese, qué barbaridad. Una tragedia espantosa. ¿Qué opinas tú, Mónica? Pues sí, todo lo que tiene que ver con venganzas y más en la antigüedad es tremendo, porque finalmente todo eso sale como del dolor, ¿no? Todos esos grandes comandantes siempre lo que quieren es vengar y poder, puros egos. Quieren. Yo les regalé a Nicolás un libro que ojalá algún día lea, porque es muy la explicación de por qué los judíos, pero es un tema realmente de la purificación de la raza aria. Es increíble. Y la mayor falta de purificación para ellos eran los judíos. Terrible, sí. Es que era una raza absolutamente perfecta. Demencial. No, claro. Demencial. Y consideraban que los judíos eran los causantes de la guerra. Yo esa parte me parece un absurdo. Absolutamente estúpido. Es un absurdo. Claro. Y lo más grave es que ¿saben cuántos judíos había en Rusia? Que fue uno de los objetivos. 5 millones. Pero esos nunca los pudieron tocar. Claro. Solamente los de, perdón, pero tengo que recordar a un compañero de trabajo, los de Kiev. Ah. Y ahí pasa la masacre de que llevan a 33 mil judíos al bosque y los fusilan a todos. Y eso, pues, uno de los ampones de esos descubre que no era el método. Mm. Y entonces Eichmann, que ese sí merece todo, bueno, lo ahorcaron. Pero pasó como 20 años fresco allá en Buenos Aires, ¿no? Sí, exacto, dándose la buena vida. Exacto. Muy protegido. Pero él fue el que desarrolló todo el sistema de la solución final. Él solito. Sí. Los trenes, la entrada, la selección, las cámaras de gas y los hornos crematorios. ¿Ah? Sí, no, pues espantoso. Eso es de lo inolvidable por la magnitud y lo espantoso que fue todo ese exterminio. Pero esa reunión está muy referenciada en el libro que yo les regalé. Es una reunión en el 42 donde se definió todo eso. Mm. Pero la película, lo que me pareció es que cinematográficamente, como cine, sin plano secuencia ni nada, es un salón, 10 tipos, comentando, pero uno oye unas cosas que no puede creer. Sí, claro, que son aterradoras y con la sangre fría. Aterradoras solamente en palabras, ¿no? Y la sangre fría, ¿no? Porque se debe hablar como si estuvieran hablando del clima. Uf. No, estaban hablando de lo exacto, como de la plaga. Claro. No sé. ¿Se me entiende? Normalizando una situación espantosa. Pero muy contenidos, pero el papel que hace Himmler es brutal. Uy. Además con una risilla... socarrona. O sea, de satisfacción... pero siempre tenía una risa como que él quería lograr eso y lo logró. Había un gran contradictor, un tipo que hizo las leyes a favor de los judíos alemanes y que decía, hombre, lo único que no quiere el Führer es ser impopular con el pueblo. Entonces, no, hagamos esta vaina bien. ¿Ustedes pueden creer eso? Muy jodido. Mis recomendaciones y le dijeron, pero ¿qué recomienda con los alemanes que son cruzados con judíos y tienen hijos alemanes? Esterilización. Y claro, lo hicieron, que es lo más grave, esterilización. Claro, es como decidiendo un presupuesto, una cosa así. Esterilización obligatoria. Imagínese. Para ellos. Eso es muy fuerte. No, es terrible. Terrible. No, pero ustedes... pero una gran película. El contenido es demasiado fuerte. No, sí. No es recomendable para nadie que crea en la vida como bien. Sí. Pero en términos de que los alemanes son buenos cineastas... ok, de la parte del arte, ¿no? Imagínense esa... imagínense una reunión de 20 tipos, eso es todo. Y pasan a pasabocas y dos manes salen a fumar. Óigame, y bueno, y el... y el interno cuarto de Himmler cuando quiere discutir con alguno que ve que está como mal en la jugada y que eso se cumplió, que es lo más grave. No, eso sí es muy fuerte. Muy duro. Campo por campo. Y el tipo de lo que llamaban la gran nación, que fue cuando se tomaron Polonia, que tomaron mitad Alemania y mitad Rusia y se la repartieron antes de la Segunda Guerra Mundial, de promesas que se hicieron, y allá fue que decidieron llevar a todos los judíos en trenes, Treblinka, Auschwitz y todo lo que pasó. Y todo fue verdad en el término de que fallaron en los cálculos, o yo creo que no alcanzaron porque perdieron la guerra. ¿Hello? No, sí. Oh, estaba oyéndolo. Alcanzaron a matar a 6 millones de judíos, pero era el objetivo eran 11 millones. ¡Qué locura! O sea, una demencia. Sí, una vaina tenebrosa. lo digo como documento histórico indeseable y lo digo como producción de cine espectacular. O sea, hora y 40 en un salón y que usted no se sienta aburrido, Nico. No, no, por eso. O sea, magistralmente hecha. Como cine, sí. Sí, como cine, a eso voy. Sí, claro. Magistralmente horrorosa. No, de acuerdo, pero como cine, a eso hablo yo. El arte. Magistralmente hecha. Reconociendo el arte. No, hombre. Esos alemanes han hecho muchas buenas películas, Nicolás. La vida de los otros, ¿se acuerda el espionaje en la Segunda Guerra? ¿Cómo olvidarlo? No, pero ¿cómo vas a olvidar esa película? El tambor de Ojalata. ¡Hombre! Volker Schlander. Sí, claro, de la obra de Günter Grass. Günter Grass. Bueno, esa es la historia. Espero no haber sido muy largo, pero creo que fui excedido, por lo cual merezco una corrección. No, muchas gracias. Estuvo muy bueno. El largo me parece importante. ¿El Reclinomatic? No, el largo, sí. Pero es que también es a ofender, ¿no? No, tranquilo. No, es que el Reclinomatic es esperar, pero largo. ¿Qué? ¿Yo concluí? No, sí, sí. ¿Qué vaina tan larga? Sí, troller largo, pero muy largo. Bueno, tenemos boletas para la super película Maverick con Tom Cruise, Jennifer Connelly y Jaime Sánchez. Él hace un cameo. Ah, vea pues, qué interesante. No me diga, va. Es muy bueno, ¿sabes? Es muy bueno. Bueno, y Mónica tiene que escoger a la gente que escriba al Twitter de los originales por qué quieren ir a ver en Maverick. Tenemos 20 boletas para una super premier que creo que es el martes que tenemos aquella función. Sí, señor. Bueno, eso es. Sí, ayer comenzamos la preventa. Quería anotarte eso, que ayer comenzamos la preventa y que efectivamente, como lo dices, el 17 de mayo es la premier y el preestreno el 21 y 22 de mayo. Pero buenísimo. ¿Mm? Orlando está muy encima de ese tema. El tema del día, Nicolás. Polvo oído, polvo perdido. ¿Te pasó? Vamos a leer. Bueno, bueno. No. En una fiesta muy intensa, una chica rubia divina me empezó a coquetear. Hasta que me encontró. Uy. Y uy, hermanito, me la llevé. Empezamos a tomar y besamos. Sí. Luego un rato noté una pequeña caña que nació de ella. ¿Caña? No entiendo. Whatever. Mejor. Sigamos es derecho. Mejor que no entiendas. Tú sigue derecho, tranquila. No, ya Orlando estaba tomando cañitas. Claro, unas cañitas, claro, obvio. Y luego noté una pequeña caña que nació de ella. Pues estaba tomando cañitas. Claro, una cañita, sí. Y ya ha entrado en gastos, dice Mac. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Jaime, ¿cómo se llama la película de la solución final? Es que es un punto de la solución final. Se llama La Conferencia. Es alemana. Y dura 107 minutos. Dura hora y 42. ¡Qué buen tiempo! Sigo. Porque tengo una... pero esa la tengo que ver con Emilio. Ennio el Maestro, un documental de Tornatore. ¿Cómo? Ah, Ennio el Maestro. Pero dura 2 horas 32. ¿Cómo un se llama? Un documental. Ennio el Maestro. La dirigió Giuseppe Tornatore, el de claro, Cinema Paradiso. Claro, el de Cinema Paradiso, sí. Pero dura 2 horas 32. Hoy un hermano mío me dijo, Jaime, ¿podemos ir a verla? Le dije, yo con mucho gusto, pero dura esto, mío. Uy, hermanito, han pasado 3 horas. Llevamos aquí 10 minutos y faltan nada. 3 horas. Sí. Y se bajó del bus solamente por el tiempo. No, pero pues es que hizo bien también. Estoy de acuerdo. El único que se le aguanta es Emilio. Y yo lo acompaño. Pero usted echa un motoso. No, yo la veo porque a mí yo admiro mucho al viejo. En un stand de moda en París hubo un after party. Y conocí a una chica checa llamada Mirka. Mirka no puede ser fea. No, ¿cómo? Tiene empezamos a hablar, me dio cóctel, me ponía el cigarrillo en la boca. Ah, la. Y bailamos trans hasta las 3 a.m. Uy, qué trans. Bien, hombre. Qué palabra tan noventera. Sí, es muy antigua. No, pero es que el trans fue importante. Solo un presidente profesor puede borrar las historias de corrupción para empezar a redactar párrafos enteros con transparencia sobre justicia y cárcel para los corruptos. Fajardo Presidente. Es la política pagada. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Importante no, yo en su claro, momento. Por supuesto, en esa época. A mí me tocó de 40 pesos, ¿no? Claro. Sí. Y me tocó aguantármelo. Es que ahorita imagínate, el trans con un poco como de música como popular. Bueno, pero yo voy a acabar el tweet para que no confundas al público. Sí, entonces. Comienzo de ceros. Sí. En un stand de moda en París, hubo un after party, conocí una chica checa llamada Mirka. Me imagino que era atractiva, Nico. ¿Nico? No, pues hombre, ¿qué le puedo decir? ¿Mirka? ¿Usted tiene una novia que se llama Mirka? No, para nada. Empezamos a hablar, me dio cóctel. Es que esa frase me dio cóctel. Me ponía el cigarrillo en la boca y bailamos trans hasta las 3. Ahí. Sí. Usted sí está ahí, pues usted creo que uno se emociona livianamente, ¿no? Sí, no, pues la cosa pinta bien. Me acompañó hasta mi apartamento y ya se iba a ir y la invité. Y fue un polvazo. Mire, bueno, bien. Vamos a ponerle 0-1. No, Tanico. 0-1. ¿Por qué? Porque no es polvo oído, polvo perdido. Es verdad. 0-1. Tienes toda la razón. La historia me parece divina, me encanta. Pero no será porque es un éxito. Barbaricha. No, y porque la historia pues realmente no concluye en algo que no fue. En el colegio había un salón para la tuna donde se guardaban los tiples. Uf, uy, qué esto bueno, esto me le digo que va para un 6-2. Los panderetos y las guitarras. Sí. La profe de música estaba a punto de nieve y quedamos solos. Ala. Yo en mi verdura me salía, me detuve y cerró la puerta. A mis 52 años... ha sido el mejor, es que no es el tema 0-1, ¿no? Es que aquí no es a jactarnos, pues, no, 0-1. Mi rey, soy inversionista de cripto y te aclaro, Ethereum hoy subió 114%. No, aclárale a... No, pues ya que... El bajonazo de Bitcoin es normal en la línea temporal, bueno, yo no voy a leer más. Humo o no, pero Bitcoin lleva 13 años y ahí sigue. Nada, al contrario, todas quieren repetir y yo también. No, Tanito. No, hombre, tranquilo, 0-1. Repite el tema del día porque es que no se entendí. Polvo oído, polvo perdido. ¿Te pasó? Pues sí, Jaime tiene razón, no solo con los hombres, me pasó con mi expareja. Quise que me entregara su vida y me dijo que le dolía la cabeza. Y el resultado fue que me tocó buscar amor en otras localidades. Salud. Todo mal. Otras localidades. Hombre, fue viendo a Rafael Uribe Uribe, Saquel, el tipo fue sí, exacto. Mirando el mapa. Sí, con la mil de mi jefe un día en su apartamento era fuego, máster en rejoneo. Esa noche llegó su ex todo harto y no, hermanito, no pude verter el potasio. No. ¿Qué? Eso estaba raro. ¿Verter qué? No, es que la gente o se va a alejar. Potasio, algo así. Es que es un tema realmente que no debe ser criticado. No, para nada. Ni juzgado. Y no estamos criticando. Para nada. No vuelve, pero la gente no puede estar contando sus éxitos. No puede contar sus éxitos. Esto es un tema que está dedicado a las derrotas. De acuerdo. Sí, es sencillo. Es al revés. No es que entonces ahora yo soy Hugh Hefner. No. Y yo soy Mick Jagger. Nosotros con dignidad. Pues si lo dejaron pasar y se perdió, ¿qué hacemos? No, uno fracasa más en la vida que tener triunfos. Muchas veces más. Bueno, sigamos. Está lamentable. A ver. John Torres Jiménez nos pone un poquito más de ambiente. ¿Qué dice John? Dólar. 4.111, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanito? No. ¿Qué pasó ahí, hermanito? No, pero es que ahí sí estamos. Dow Jones llevados. Subió 500 puntos, pero son suspiros de ahogado. Nasdaq subió 500 puntos. Y Standard & Poor's subió 93, el Brent 111. Y bueno, Jaime, la señora Mónica y doña Julia tienen la mismita voz, tocaba decirlo. Bueno. Saludos al mechudo del Nicolás. Bueno, tranquilo. Bueno, mi querida Mónica. Sí. Hablemos de nuestros patrocinadores. Vamos con música, ¿qué te parece? Ah, ya pasaron los patrocinadores. Sí. Yo quería decirte algo sobre la guaracha, que quería concluirlo sobre el trance. Es que es una nueva tendencia en las fiestas y en los remates de música electrónica, que es actual. ¿Así? Y lo que hacen es mezclar trance con ritmos autóctonos que como que zapatean y aletean, y pues eso nace la guaracha, que es un género musical que es horrible. O sea, que uno chiflao. No, es horrible. Sí. Pero la guaracha es de nuestra época, de la época de mi papá. Pero es que esta es guaracha electrónica. Ponga guaracha. Claro. Es autóctona, esta es guaracha electrónica. Entonces por eso me acordé un poco del trance. Pero bueno, vamos con canción. Pero mi amor, ¿por qué no pones un ejemplo de esa porquería? Uy, no, ¿en serio? Si me autorizas, pues yo busco la peor de todas. No, pero nos vamos a tirar. No, es que exacto. No, pero pues para evaluar. Súper criticado porque Nicolás. Porque criticado, pero un momentico, ¿por qué criticado? No, yo por ¿quién lo criticó? Me escribió el hijo de Barry White. No, pues dígale al hijo de Barry White que el equivocado es él. No, pero ahí sí tienes un punto, y es que con esta playlist... No, mal genio es que, ¿cómo así, pues? Con esta playlist tan divina y con esta selección musical, ¿cómo vamos a poner esas cosas? Pero bueno. Pero te puedo hacer una pregunta, es que no estoy viendo a Nico porque estoy mal de los ojos, tengo cataratas. ¿Qué color tiene? Es que no le puedo decir pálido calvo, porque hoy salió una noticia que se le decíamos calvo era que lo estábamos acosando sexualmente. Nico, sí. No me entiende. ¿Qué color tiene en su en sus mejillas? Circulación en la cara, las venas. Ah, sí, las tiene brotadas. Pero no, ¿qué ¿no? color es tiene? Es un púrpura. No, pues pálido, que te puedo decir, pálido. ¿Un rojo o está morado? Es un púrpura. Pues que ya sabes que él no se como quita. Como un magenta. Él sabes que no se quita el tapabocas, pero ni él. Como un magenta. Sí, es magenta. Es que usted no sabe la que me pasó, Irma. Es que no sé. Hoy no, porque necesito tiempo para expresar. Para sí, exacto. Toca mañana, hermano. Mañana. O de fin de semana. Yo lo llamo. Mañana. Conteste, pero hermano, usted y yo nos vamos. Primero usted le va a sacar la piedra una hora. Sí. Pero después nos vamos a reír. Así. Un evento. Sí. Un événement, en francés, événement. Sí. No, y solo lo pinté. O sea, la imagen suya así como un... Aparecía. Un sagrado corazón en los ojos con un corazón que me flotaba. Aparecía y desaparecía. Y su calva y su risita socarrona. Música, pero... Bueno, yo creo que todos nos acordamos de un álbum que hizo The White Stripes. Y incluida en su álbum Elephant, esto fue en el 2003, Seven Nation Army. Pues bueno, vamos a traer este éxito, pero además hecha por un poco de soul, con un cantante francés, es espectacular. Aquí está Vendo Club Soul con Seven Nation Army. En los originales, gente que sabe elegir. Gente que sabe elegir. Es que tengo unas notas como muy raras, brother. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Pues hombre, arranque a ver qué hay. Pues hombre, Elizabeth Taylor fue la mujer más linda de toda la historia del cine. Lindísima. Tenía los ojos color lila. Wow. Era muy bajita, creo que era tan alta como María Clara Torres. Sí. 1,49. Claro, exacto. Con pero tacones. Le voy a dar el beneficio de 6 centímetros más. Ok. Pero era menudita y toda turgentica y glamorosa. Sí. Ella fue muy amiga de Rod Hudson. Y confiesan, ella hizo una película famosísima con él que se llama Giant, en la que hicieron una relación, una amistad, una sexualidad, pero después como que no lo lograron. Pero ella fue una de las últimas personas que visitó a Rod Hudson, que era un galán de Hollywood, y que bueno, el hombre pues se fue a París y le dijeron en el 84: usted tiene sida. Y es una historia muy fuerte del actor más guapo del mundo, que siempre fue gay. Y pues el tipo murió trágicamente y sufrió mucho. Y murió en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Y pues cuando se estaba muriendo decidió hacer público su estado de salud. En octubre murió en su casa angelina a los 59 años. Oíganme la edad. Y el mundo del espectáculo lo lloró de forma inconsolable. Y ella dijo, lo quiero. Y se ha ido de forma trágica. Ella fue una de las pocas personas. Y me recuerdo otra vez a Nicolás Samper que lo visitó en su lecho de muerte. Claro. En y tiempos difíciles. Y la besó. Él le dijo, Elizabeth. Y ahí murió. Muchas gracias. Sí. Además en tiempos en donde... Nunca sabremos qué le dijo. Nada, como debe ser esa clase de encuentros. Pero, exacto, como las historias suyas que quedan inconclusas. Exacto. Del niño perdido en el desierto en una cloaca de... Sí, no, hay muchas historias. El perro, que hablaba, bueno, hay muchas. Historias, exacto. Pero nadie quiere saber sus historias. La de Rojo Hudson Key quisieron saber qué le quiso decir a Elizabeth Taylor y se lo guardó porque ella murió también después. ¿Qué más digo, Nico? No, pues que le digo que en esa época... Lo siento como dormilón, ¿no? No, porque es que no lo quiero interrumpir. Es que no le quiero interrumpir. Bueno, pues aquí nos quedamos hasta que acaben sus temas personales. No, es que si lo interrumpo usted me va a decir que le estoy interrumpiendo la nota. Perdón, vamos con música, Mónica, porque esto no avanzó. Bueno, nos vamos con una canción que es un hit muy de viernes aquí en Los Originales. Esta canción la hace Charlie Puth y es nada más y nada menos que Light Switch. Hola, Moniquita. ¿Pudiste conseguir los resultados del arepazo o es un misterio? Pues me dice María Juliana que ella calcula que... Calcular no. ¿Los tenemos o no los tenemos? No, exactos no. Entonces voy a anotar, yo estoy anotando todo lo que pasa hoy. No, yo quisiera que lo anotara Nicolás, ¿sabes? Ah, bueno, Nico, toma. No, porque es que María Juliana y Mónica son una. No, déjelas. Son dos en una. Oh, pero no las dejo tranqui, porque son iguales. Aquí están hechas las columnitas, Nico, mira. Te cedo. ¿Tienes esfera? Claro, todo. Nico, en su teléfono, ¿cuánto llevamos perdidos? Ya, listo. No, es para que quede el coso. No, pongo una nota de esas de texto ahí. Mira, ya listo, ya estoy. A ver, ponga, pérdidas hoy. María Juliana -2, Mónica -1, Orlando y Nicolás en ceros. Ajá. Perfecto, el siguiente arepaso es doble. Ok. Pero lo puedo hacer triple, ¿saben? Para recuperar el otro. Bueno. ¿Hace cuánto tiempo Adele se enamoró otra vez? Música. Sí, toca justiciar a la gente. No, no tengo ni idea. Y fuera de eso se lleva todo el material. No, Nico, ella no es. Bueno, ¿hace cuánto tiempo se enamoró otra vez? Vive con su nuevo novio. No tengo ni la menor. Denle 20 segundos a todos, por favor, para que no le embarren. Esa era una de mis noticias en Gente con Buen Gusto. Ah, sí. Sí, la casa está increíble, su mansión. Listo, no hay sino esa pregunta, no es más. Es que de verdad el verdor es de un, se parece como bueno, a Bucios cerca de Río Janeiro. María Juliana, Jaime, odio a Adele, pero es ¿cómo es que es? Divina. Divina, pero en paisa, ¿cómo es? Divina. Divina. Bueno, menos dos para María Juliana Correa, +1 para Mónica Martínez y el resto pasan limpios. Y se acabó el arepazo. +1 correccional. Porque Mónica se tiró sus 6 puntos. Ay, no me digas. My wife tried to prevent. Es que dijo, es que era mi nota favorita y divina la casa. No, es que hermanito, hermanito. Te dije que era mi, mi nota de gente con buen gusto. Hermanito, hermanito, ay, los hermanito, verdes. Tienen buen gusto, tienen buen gusto. Pero Nico, usted puede pues, al final poner un homenaje y al final poner a Mónica, por favor. Ahí tranquilo, uno, tranquilo. Blancos, mestizos. No, todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Nico, ahí algo. ¿Qué? Ahí decir alguna cosa. Otro sí, un otro sí. A Mónica Martínez. Bueno, el arepazo era triple. No me diga. Sí, pero Mónica dijo es que era mi nota y linda la casa. Y dije, no, hermanito, hermanito. Bueno, para que sepas igual que aquí estamos en la jugada. Tú sabes cómo soy yo. Dico, no es la jugada, es bueno. El perdón. Escoja color. Tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. ¿Cómo, Nico? ¿Qué, entonces, ¿cómo vamos en las anotaciones? Entonces, vamos con María Juliana con menos 4. Nicolás Ceros, Mónica 1, porque tenía menos 1 y ahora subió a un punto por el más 1. No, exacto, 1. Y Orlando, sin puntos. O sea, seguimos igual. Sí. O sea, ¿usted cuántos tiene? Una idea. Cero puntos. Yo 0 puntos. Ah, pero en tu vida. O sea, en el mes. Ah, no, yo tengo, creo que 5 puede ser. Y yo tengo como 4. Yo creo que 3. Porque tú, creo que íbamos con 2 de diferencia. Sí. Yo no entiendo esta nota. Ustedes la vieron de una periodista rusa que estaba protestando y le salió un letrero atrás. No, no tengo idea. No, ¿qué es eso? Les recomiendo la película La Conferencia. Bueno, buena película. Es que yo me volví como muy interesado en el por qué fueron tan malos, ¿me entiendes? Sí. Y hay unas explicaciones rarísimas, pero sí eran muy enfermos. Vamos con música, por favor. Despegamos y con música, por favor. Nos vamos con una canción que hace el grupo The Spinners. Ellos la grabaron en 1970, fue compuesta por Syreeta Wright, Lee Garrett y Stevie Wonder, que además fue quien produjo y tocó la batería en esta canción. Número 14 en el Hot 100 de Billboard, y aquí está It's a Shame de The Spinners. Bueno, ayer, el momento 10 fue ayer que yo les comentaba que sí. En España han decidido dar de baja a las mujeres que tengan un tema de la regla. A mí la palabra menstruación no... Sí, a mí tampoco, yo también ni soy, periodo, me parece soy de regla, sí. A mí y el periodo me parece también terrible. Sí, no. Tengo el periodo, pues, si a mí me dicen... Sí, fiscal, ¿qué? Me pongo un poquito delicado. Si me dicen, me llegó la menstruación. No, es que uy, esa palabra es horrible. Horrible. No, tenaz, obvio. Si me dicen, tengo la regla, me parece... No, pues es lo que es. He oído lugares donde dicen, enfermé. No. No me enfermé, sé. No me enfermé, sino enfermé. No. Bueno, entonces los momentos 10 es discutir por lo menos la etimología de esa palabra. Para mí, menstruación... Escroto y glande es exactamente lo mismo. No, pero es que... Y glande no, o sea, terrible. Lo digo porque me parece que esas palabras se deben hablar un poquitico más directas, ¿no? Sí. Y me parece que la palabra que es usada y creo que es original de España es la regla. Sí. ¿Qué significa? Nadie sabrá. Nosotros sabemos que una regla es para medir distancias. Pero esa es la palabra con la que yo fui educado. Sí, es que igual es un sinónimo igual. A mí me parece que las palabras anticuadas tienen un gran valor que las actuales. Es un sinónimo igual del periodo, porque lo que quiere expresar es que viene mes a mes. Entonces la regla es como que reglamentariamente te va a llegar mes a mes. Exacto. No, esa parte tuya no la entendí tan bien como el periodo. Pero el periodo para mí también es muy molesto. ¿Para usted, Nicolás? Sí, yo también soy de regla, aunque la teoría de Moni me parece muy acertada, que es una regla. Sí, es regla que te llega a punto. Claro, exactamente. El cuerpo siempre es como te un mandato que no cambia. Y por eso el periodo también se le dice periodo. Bueno, para algunos. Tampoco me gusta, pero digo, es para algunas. Periódicamente te llega. Exactamente. Pero pues a mí también me gusta más la regla, me quedo con esa palabra. Bueno, pues ya me confundí. No. Se me acabó la nota por tanta explicación. No, pero ¿cómo se va a acabar la nota, ayer, hombre? Ayer estabas diciendo que ayer nos contaste sobre España. Sí, pero es que me confunden. O sea, no, yo trato, pero... O sea, no, pero con no la edad pierde nada. La concentración. No. Bueno, entonces ayer les hablaba del momento 10 de que España va a dar de baja a las mujeres que tengan la menstruación dolorosa. Ah, sí, claro. Sí, entre los cólicos. 3 y 5 días, pero después salió como la reglamentación. Y es que cada año la mujer tiene que sacar un certificado donde un médico le compruebe que eso es verdad. Pues hoy, la mitad del país, incluyendo la ministra de Trabajo, está de acuerdo, por supuesto, con esa baja de trabajo. Mm. Y dice, por supuesto, las mujeres son diferentes a los hombres, estoy de acuerdo. Pero ya hay gente que está diciendo que se está estigmatizando a la mujer con respecto al hombre. Entonces yo ahí... ¿Cómo así? Pues pero... yo sí lo que les quiero decir es que yo preferiría no seguir trabajando en esta vaina. No, espere. No, es que miremos las cosas con perspectiva, tranquilo. No, pero ¿cómo es posible que empiecen con que eso es estigmatizar a la mujer, que es ponerla en un campo de inferioridad, pero es que no, pero es que ¿qué hacemos si es una condición? Nos pongan la regla a nosotros, pero es que ¿qué hacemos? Pues que nos hagan una vaina en términos de laboratorio para que seamos iguales. Pero es que además hay que aceptar que las mujeres y los hombres son diferentes físicamente. ¿Sí? Si eso no está claro, entonces vamos con el género fluido. Bueno, exactamente, estoy de acuerdo. Momento 10 para mí hoy, el género fluido. Entonces, es lo que yo insisto, que yo ya como que ya no doy más con la nueva generación. Pues que... Y esto es un gobierno que saca algo para ayudar a las mujeres que tengan unos dolores. La ausente, María Juliana, sí, me pidió un permiso una vez para eso. Y sí, se lo di porque sé lo que eso significa. Claro. Ay, porque también tienes ayer una hija negó, mujer. Yo nunca sé, yo no sé, tú estás equivocada de paciente. No. Pues entonces se lo di a Orlando Rivera porque no recuerdo a quién más. Pero o sea, que... se hizo la loca, ¿ustedes no vieron? No, pero sí, si después lo reconoció y dijo, sí, una vez. Lo reconoció porque me tocó sacárselo contra la gravedad, porque se estaba haciendo la loca. Entonces, le iba a decir, pero entonces, ¿para qué pides permisos falsos? ¿Estabas en una fiesta? Pues básicamente, ¿no? Me quería decir que Orlando me va a pedir el permiso. Le dije, no, me da pena contigo. Me tocó enfrentarla, ¿no? Claro, claro. Y ese es el tema de las mujeres. Lo que me parece curioso. Si luchan por unas causas tan dolorosas como esa, ¿por qué no se mantienen con eso? A mí, pero no, nos están estigmatizando la mitad de España. Es que eso no. Le iba a decir, ¿quién lanza esa voz? De que se está convirtiendo la mitad del gobierno dice que eso va a fracasar porque es estigmatizar a la mujer. Primero, me harta la palabra estigmatizar. Sí. Ni la entiendo ni la quiero entender. Supongo que es negriarlas, supongo que es ponerlas por debajo. Sí, es ponerles un estigma. Sí, como relegarlas. No sé qué es eso. Un estigma, no que hay... es... Como una condición por la cual no pueden o sí pueden hacer algo, ¿me entiende? Entonces, pero es que lo curioso es que la lucha... ¿Tenemos dolores o no tenemos dolores? Es que por eso... Pero si tenemos dolores es que necesitamos que los hombres tengan los mismos dolores para ser iguales. Pues sí, cálculos renales, pero eso le pasa a un hombre a uno entre 100,000 una vez al año. Pero a las mujeres les pasa cada mes. Es que creo, claro, ¿no? Ahí sabe cuál es la estigmatización, ¿no? Yo creo que cuál es el argumento, que como la lucha, digamos, feminista, ha sido un poco la de la equidad de género, al tener, pero es casi que contradictorio, digo, yo estoy tratando es como de explicar. Yo, la verdad es que yo estoy que ya me le voy a usted también. No, programa, pero yo también estoy que me voy. Convénzame usted de algo porque me está confundiendo, o sea, más. La manera de entender eso es que a la hora de hablar de estigmatización, como la lucha feminista ha hablado mucho de la equidad de género. De que no señalen, no nos marquen. Cuando hay, entonces póngale que existe esa licencia para las mujeres que cuando tienen cólicos muy fuertes, pues es que hay muchas que son incapacitantes esos cólicos, que no pueden moverse. Entonces, ¿cuál es en este caso la contradicción? Se ha luchado muchos años, creo que Suecia, por ejemplo, tiene permisos, creo que es 1 o 2 días, por un cólico menstrual. Entonces, esa es una lucha, digamos, feminista que ha ganado algún terreno. Por ejemplo, en Suecia, que es un país con un desarrollo y otra manera de ver la vida. Pero entonces, otro lugar, me imagino que un feminismo extremo, dice no, esto va a ser un fracaso porque entonces la equidad de género se acaba, porque nos están diciendo nosotros, ustedes se pueden ir allá a la casa a descansar mientras el hombre sigue trabajando. ¿Me explico? Es algo como así, o al menos yo lo interpreto de esa manera. ¿Cómo entiende usted, Nico, que esa misma ley que está en borrador y que quieren entrar y llevar al Congreso para aprobación acepta que las mujeres menores de 16 años pueden abortar sin pedirle permiso a los papás? Claro. Entonces, ¿cuál es la parte buena y mala de esta historia? Por eso, es que ahí... A mí me parece que es un logro para la mujer. Para mí también. Que le permitan, si tiene una regla dolorosa, que le den permiso entre 3 y 5 años, demostrado médicamente en un certificado y que lo renueven cada año porque de pronto se mejoran, ¿no? Pues claro, o no, o su condición empeora. Sería interesante escuchar a una feminista. Pues sí, o sea, qué pena, me tengo la regla, entonces me voy a ir un mes a la casa. No, reposar. Claro. Pues eso sí es un poquito más delicado. Sí, eso ya tiene otras implicaciones. Pero los logros resulta que son poner en inferioridad a las mujeres. Exacto. Lo que decía la ministra del Trabajo española es, hay que aceptar que los hombres y las mujeres somos distintos. Exacto, anatómicamente somos diferentes. Y los permisos del hombre y la mujer en el trabajo son por otras causas. Exacto. Y básicamente quiere decir que el hombre nunca se puede excusar y las mujeres tienen 32 cosas distintas por su calidad de mujer, lo cual es válido. De hecho, el embarazo le están queriendo meter 2 meses más. Uf. Claro, de licencia. ¿4 o 6? Bueno, en Colombia es 4, ¿no? En Colombia son 4, sí, 4 meses. Uh-huh. ¿En España cuánto será? No, es que están en la propuesta de 2 meses más. Ok. Mejor dicho, uno, en este mundo, en el tema de la igualdad, ¿con el as o con el 2 pierde? Nicolás, ¿o? Estamos de acuerdo, o sea, usted con cara y sello puede quedar metido en una discusión dificilísima. ¿Pero es de más grave? Con el as, que es la carta ganadora, claro, del póker. Y el 2. Y con el 2, que es la peor, más paupérrima. Usted pierde. Sí, claro. Entonces, sabe que yo creo que deberían devolver todas esas cosas y seguir como estamos, ¿no? Pues es decir, porque si cada logro de una mujer es importante. También, sí, también puede ser interpretado. Y la mitad de un gobierno dice que eso daña la igualdad de la mujer. Entonces, ahora. ¿Sabe cómo? Que no legalicen más nada. ¿Sabe cómo también puede ser interpretado un poco? Que me parece que sería como una manera, entendiendo como las debilidades y los riesgos de laborales que se viven hoy, digamos, ya el empleo no es como el de nuestros papás o el de nuestros abuelos. Es como que término indefinido de verdad. Exacto, sí. En cualquier que momento. Usted se iba a la empresa porque se jubilaba. Ajá, ajá. Bueno, ahí yo creo, y puede ser otra postura, que es pensar que los patrones que no están de acuerdo con que se den esa clase de permisos, digamos, el gremio empresarial en España, diga, pues entonces no vamos a contratar mujeres. Uy. Porque entonces va a haber un rollo, un porque no vamos a tener horas hombres suficientes como para suplir ciertas necesidades laborales. Entonces puede que ahí... Es un punto muy importante. Claro, puede que ahí se genere... Pero es un punto muy importante en el que usted termina fusilado. pero puede que se genere, ¿sí me entiende? Por eso ahí se genera un entra un choque ahí, porque podría decir a alguien, es bueno, pensando, por eso les digo, pensando en Suecia, que es una nación desarrollada, versus España, que más allá de que sea desarrollada, sí tiene unas cosas que nos emparentan mucho frente a tipos de pensamiento. Nos emparentan, no. Sí. Que somos la herencia. Por eso, ¿y eso qué es? Tener un pariente, nos emparentan. Un padre. Por eso, entonces, cuando usted ve que contrata mujeres y la mujer le va a pedir a usted permiso para ausentarse porque tiene un cólico, entonces digamos, un patrón que no sea comprensivo, que no entienda y que jamás... Esos patriarcas antiguos. Exacto, no. Que no le va a entrar nunca en la cabeza el dolor que siente una mujer por cuenta de un cólico, va a decir, pues hermano, ¿yo para qué contrato a una gente que no viene aquí a trabajar? Pero no estoy de acuerdo con Mónica de que son patriarcas. Esto está llevando a los empresarios jóvenes machistas a hacer lo mismo que está diciendo Nicolás, inclusive con más veracidad. ¿Y yo por qué me meto en esos rollos? Claro, ¿yo para qué contrato mujeres? Y es un empresario de 30 años, muy poderoso y muy rico, que hace lo mismo que el patriarca. Bueno, entonces llega el Departamento de Recursos Humanos y dice, bueno, en las pruebas que hagamos para el ingreso, tenemos que hacerle, le pueden hacer revisión si usted tiene de pronto como tumores en los ovarios, pero porque que no es que eso influye. Pero fíjate que no necesariamente. Pero la mayoría de veces sí. Pero fíjate que no es como una condición sine qua non. De acuerdo. Hay mujeres que tienen su salud perfecta, pero los cólicos son mortales. Sí, pero hay unas en las que no les pasa nunca nada y una vez a tres años, seis años se le pasa. O sea, sí puede de pronto haber, o bueno, una pregunta y respuesta. ¿Usted sufre de cólicos cuántas veces? Eso sería un problema. Al año. Porque si tú pones en un formulario, ponle que están compitiendo una mujer y tú en un... Yo traté, Orlando, de tener una charla, pero esto se volvió pues la última cena. No se va a acabar el brindis. Y en el formulario, tú y la otra mujer, entonces resulta que tú sufres de eso. Y tú pones, ¿sufre cólicos menstruales? Y tú pones, sí. Y pones con una X. Y la otra, puede que sufra de eso, pero dice, de pronto yo no me la juego por acá para yo obtener el puesto. Yo pondría no, porque muchísimas que no. Y entonces le dan el puesto a la que no. Bueno, pero pues eso sería una intrusión casi que a la intimidad, esa clase de preguntas. Sí, está duro, está duro. Chévere hablar con una feminista, ¿cuál es su punto de vista respecto a eso? Y una feminista, por supuesto, española, ¿no? Que esté muy al tanto de esta ley. Bueno, Nico, el tema del día, hermano, por favor. Polvo ido, polvo perdido, ¿te pasó? En mi colegio había la semana del deporte. Un sábado me quedé solo con un amigo preparando las canchas. Al finalizar nos duchamos, yo salí de afán y vi entrar al profe de física a las duchas. Mi amigo me contó que el profe... Uy, hermanito, lo perdí. ¿Qué nota es esa, Nico? No, 0-1. Ahí no está contando nada. Nada. En una fiesta hip hop, una morenaza en licras. Me gusta lo de estar en licras. Me encanta. Eso es como en encajes, ¿no? No, pero licras puede ser que esté como con unos tights o como... Sí, con unos shorts. Sí, exacto. Pero de licra. De licra, de material, sí. Licra, como de montar, que ahora se pusieron de moda. Como de montar cicla. Sí, exacto. Exacto, me encanta. Me sedujo toda la noche. Hermanito, era pura carne guayú. Sí. ¿Cómo vamos, Mónica? ¿Nota? Ok. ¿Nota? Porque nunca pones 3-5. No, vamos en un 5-8, pero, ¿sí? Pero colosal. Yo no, pues yo no entiendo a Mónica Defensori, que a buscar una feminista y dicen que una chica es pura carne guayú y le parece que eso es bueno. Pero entonces, ¿cómo es que arranca el tuit? Perdóneme, para volver. Voy, pero es que lo que pero quiero usted es le puso 5-8, probar, Nicolás. Comprobar las... Quiero otra vez. Es comprobar cómo las... ¿cómo se llama eso? Sí. Como... ¿Las contradicciones? ¿Qué? No. Sí. No. Ahorita me acuerdo. Es bueno. En una fiesta hip hop, una morenaza en licra me sedujo toda la noche. A la la la. Hermanito, era pura carne guayú. A la la la. Es como una tendencia. Hacía que Kim Kardashian quedara reducida a un churrasco. A la la la. Necesitabas cuchillo de diamante sin fin para entrar. Nota, María Juliana. Es Mónica, hombre. La misma vaina. Nota. 0-1. Me asusté y me fui y me arrepiento. Uy. No, claro. Lo intimidó. 5-9. Mi mejor amiga y yo compartimos lecho con una amiga de ella. Sí. Que me gustaba. Días después, la fémina en cuestión me invitó a salir después de unas copas. Ella solicitaba cópula. Le dije que no, por lealtad a mi amigo. Eso fue peor que pegarle. Jamás volvió a hablarme y a mi amiga también. No, hermanito, y si le fue mal. 5-4. Una vez a pocos días de una operación donde le quité el casco a mi soldado. ¿Cómo? Fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Una vez, sí, a pocos días de una operación donde le quité el casco a mi soldado. ¿Qué es lo que pasa? Y Mónica mira como preguntando, ¿qué es eso? Explíquele, brother. No, deje. Aterrícela en la realidad. No, hermano. Déjela. Me salió una chica divina. Le dije desde el inicio que no podía, pero no podía decirle la razón, qué pena. No, ¿por qué no? Beso va, mano viene, al final me tocó decirle que no. Pues toda caliente la arena no. Me cacheteó, fin. Pero le hubiera dicho, hombre. Psst. ¿Cómo va a decir uno eso? No, claro. Haga nada. Claro, no, es que imagínese que listo ya. Pero usted toteando puntos, no, hermanito. Él es un pelotudo. Pero hubiera dicho. Guarde reposo 2 meses, hermano. O 15 días, pero no puede ser al otro día de quitarle el uniforme. El casco al soldado. Exacto, déjelo. No, Tarico. Vamos a ponerle 5-4. Me gustaba mucho la señora de las empanadas, pero era casada. Ajá. En la casa le guardábamos la utilería del negocio. Un día se dio la oportunidad de un rapidín, pero son muy básicos. ¿Pero por qué? Pero a mí me parece pero, que pero no son de la todo. Nueva generación. Es que un rapidín no es de la nueva generación. Bueno, pero... La palabra pero sorpresa, tal vez. Me encontré con Greñaldo. Uy, de Plaza no. César. Le dije, ¿y si lo peinamos? No, no. Se enojó y se fue. No, pues obvio. O sea, ¿qué le pasa? Ay, no. Greñaldo. Desastre. Ay. Bueno. Todo mal. Pues yo no sé, hermano. Yo creo que yo tenemos un ganador de la semana, yo creo. No, pues tranquilo. Hemos tenido muy buenos tweets esta semana. Muy buenos. Sí. O sea, material no falta. Óyeme, Mónica, ¿y señor, qué premio tenemos? Una sola mención ahí hoy, por favor. Bueno, pues en Casa Kira, el producto de origen es el protagonista. Kira tiene cuidadosas elaboraciones con técnicas tradicionales que agregan investigación y tecnologías modernas para dar vida a experiencias gastronómicas únicas. Kira es alta cocina colombiana de autor y la inspiración de la cocina colombiana tiene un nombre, el chef Carlos Gaviria. Los cócteles son deliciosos, son bebidas hechas con bases colombianas como el bichón, el guararita, el ginebra y bueno, pueden reservar al 314-434-0803 y descubrir esta cocina origen de mano de obra artesanal en la calle Los Anticuarios, esto en Bogotá. Entonces, bueno, buenísimo. Nuestro premio de hoy es una cena para 4 personas. Pues ya escucharon que es como que con ingredientes colombianos la vuelven espectacular. Con entrada, plato fuerte y postre y bebidas, cócteles que también están hechos con bases colombianas. Entonces tienen 3 cócteles que son estrellas, el bichón, el guararita y el lago del gigante. Así que bueno, ese es el premio de esta semana, delicioso. Vamos con música, por favor. Vamos con una canción que hace el gran Jamiroquai. La canción se llama Can't Hit, pues esta la grabó para su álbum Synchronized de 1999 y le fue tan bien que llegó al número 4 en el Reino Unido, así que aquí está el gran Jamiroquai. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, Moni? Pues yo creo que arriba, por, te voy a contar por qué. ¿Sabes cuántas veces la Iglesia Católica ha excomulgado a Madonna? Uy, muchas, me acuerdo en Like a Prayer cuando hizo el video, la excomulgó, por ejemplo, eso es que año 87 debe ser. Sí, de acuerdo, de hecho esa fue la primera vez que la Iglesia Católica la excomulgó. Pues bueno, la noticia viene con que Madonna se va a reunir con el Papa Francisco, le escribió un tuit y le dijo que ella había sido, que ha sido buena católica y que tiene varias cosas importantes por discutir con él, que no está de acuerdo que tantas veces la Iglesia Católica la haya sacado de sus afectos, que ella se ha portado bien y que quiere declarárselo en vivo, así que si le va a aceptar una cita. Entonces digo arriba porque a pesar de que ella ha sido obviamente muy polémica, que de hecho igual eso la posicionó como la reina del pop y la ha posicionado como una de las ¿no? artistas más icónicas, pues atreverse a enfrentar al Papa, bueno, también es que el nuevo Papa es muy... Sí, tiene otra corriente, claro. Sí, es una corriente diferente. Entonces, pues me parece lindo y también muy entretenido. ¿Qué le va a decir Madonna al Papa? ¿Cómo va a sustentar un montón de cosas que ella ha interpretado en sus videos, en el MDNA, que fue su último videoclip y álbum, que es súper polémico porque en sus giras sale crucificada y bueno, eso tiene un montón de cosas. Me gustaría ver qué pasa con la polémica. Pero arriba por Madonna, por pedir una cita con el Papa. Es que estaba pensando cuántos papas han pasado desde que ocurrió eso. Debe ser Juan Pablo II. Sí. Que es Karol Wojtyla. Después. ¿Alemán? Sí, Joseph Ratzinger. Sí. Y Francisco. Y creo que ha sido la primera vez que ella busca como ese encuentro, ¿no? Tal vez entendiendo. Exactamente. Que Francisco es un tipo que tiene otro tamiz para enfrentar esa clase de retos. Y ya Madonna está, pues. Eso. Alguien y el mal, también, o sea, la edad, o sea. Claro. No, ya ella no está pensando un poco como abuela, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí tiene la sustentación. Me parece muy arriba, la verdad. Sí, bueno, arriba voy a decir brevemente los 5 deportistas que más dinero ganaron este año. Uf. Y que hizo Forbes, hizo el ranking. El estado. Top 5, Neymar, 95 millones de dólares. 4 fue, ay caramba, se me perdió, espere. 4. Ronaldo fijo, ¿no? No, ese debe estar en los primeros. Te digo, fue, no, LeBron James. Ah, ok. Tercero, Cristiano Ronaldo. Segundo, aquí se me fue uno. Es que no, bueno, el segundo es LeBron James. Y el primero, Lionel Messi, que se ganó... Pero Messi total, sigue siéndolo, ¿no? Sí. Se ganó en total 130 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Y con una temporada más bien floja que ha tenido, pero le alcanzó para eso. Aunque bajó su sueldo en el PSG, subió en patrocinios. Te voy a preguntar algo que puede ser un poco medio cayendo en la ignorancia del deporte, pero ¿es el Balón de Oro como para un deporte, para un futbolista, como es el Grammy para un músico? Yo creo que es como un Oscar. Ok. O sea, ¿se gana un Balón de Oro y suben de una? Total, sí, claro. Los clientes, los patrocinadores te buscan. Bueno, eso es una barbaridad. Y si te has ganado 7 como Messi, por eso, imagínate. A eso voy, a eso mismo voy, a que obviamente está súper posicionado por esos Balones de Oro. Ok, chévere. Bueno, Moni, vamos con música. Sí, vamos con una canción que hace Elton John. A mí me gustó mucho este álbum que él quiso sacar porque es muy pilo, ¿no? Y pues también estratégico, y es coger artistas contemporáneos y refrescar su catálogo. Claro. Y eso fue lo que hizo Elton John al adaptar algunos de sus clásicos como Sacrifice, como Kiss the Bridge y como Rocketman. La canción le fue tan bien que llegó al número 1 en el Reino Unido y estuvo en el número 7 en el Hot 100 de Billboard. Les estoy hablando de Cold Heart, que hace Elton John junto a Dua Lipa. Thank you. FM en Medellín, 106.9. Bueno, entonces, ¿qué nos queda pendiente? Estoy viendo a Bill Gates. ¿Y en qué anda el man? No, le queda pendiente su fallecimiento. No, pero a todos. No, me equivoqué, perdón. No, por eso, tranquilo. Es que lo estoy viendo muy cucho. ¿Será que desde que se separó de su... Sí, le dio como duro o qué? ¿Se le acabó la vida? Es que estaba con un lempo violento. Sí. O sea, Camila Parker era un chiste. Atenti que... Ojo, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre lo he visto grande. Es que tiene como... Tiene como que ser grande. Facha como de nerd. Sí, exacto. Entonces, pues siempre un nerd se ve como algo más viejo que su edad. Hace como 2 semanas decía que no estábamos ni cerca, como un porcentaje súper bajito, de lo que iba a pasar con la pandemia. Como algo así súper escandaloso. Sí, pero mira, acaba de sacar un libro que se llama How to Prevent the New Pandemic. Y es que ese man tenía toda la razón de lo que dijo. Él podrá ser nerd y todo, pero ese man es un genio. Sí, es un genio. Y el que niegue que fue más importante o tan importante como Steve Jobs es un metaverso. Ah, sí. Ese man se inventó todo eso antes que sí, que todos. Steve Jobs existió este señor. Uh-huh. Él se inventó los sistemas operacionales de los computadores. Sí. Y el otro agarró eso también, lo cambió, pero él se inventó eso. Y después eso se le puso un nombre que se llama Windows. Y Bill Gates pronosticó hace 2 años que se iba a morir 1 millón de americanos. Y lo cumplieron. Sí. Le hicieron la vuelta. Uh-huh. Yo entendí mucho de Bill Gates con un documental que hay en Netflix que se llama Bill Gates bajo la lupa. Y ahí entendí un montón de cosas que no entendía y que no sabía, por supuesto. Mira, a mí me da mucha rabia la juventud cuando niegan la existencia de Bill Gates por estar hablando de Apple. Uh-huh. Apple es un producto que inventó Bill Gates, que fue perfeccionado en términos de practicidad. Pero el que se inventó todo fue este señor. Sí, sí, sí. Y el que pueda negar eso... no entrará al reino de mis cielos. Bueno, no. Tiene 4 miembros. Tranquilo, hombre. Por uno eso. De ellos es Nicolás Samper. No, y uno de ellos es Cocosette. No, hermanito. Está hoy peor. O sea, casi se mata 3 veces. ¿De verdad? No más. Sí, bueno. Y Bill, lo que lo veo es como... Primero, muy inteligente. O sea, ah, no, sí, sí, no, brillante. Años, ¿no? Brota inteligencia. No, ese man es brutal. Lo que pasa es que es muy... Ya no usa gafas, usted puede creer eso. Ah, no me diga, pero entonces se pasó eso? Se levantó las enaguas. No, pero tiene unos turupes en la cara y tiene unas manchas como si le hubieran intervenido unas verrugas, yo creo, ¿no? Ay. Cuando le meten nitrógeno líquido, usted entiende, ¿no? Ah. Está jodiendo Gates 2022. ¿Qué está haciendo? ¿En dónde lo viste sin gafas? Está al aire ahorita. ¿Ustedes no tienen CNN? Sí, claro. Sí, aquí lo tenemos. ¿Y no ven a un señor con Anderson? Sí, pero pues, ¿sabe que lo veo no como... ven a un señor pero sin al gafas? Al contrario de lo que usted está diciendo, no yo lo veo como creer rejuvenecido. Que fuera Bill Gates. Perdón, no. ¿Ven a Bill Gates? O sea, sí, no sé, pero lo veo muy... Pero no pareciese. Pero lo veo muy... ¿Ven a Edson Arantes do Nascimento? Yo veo a Bill Gates. Pero lo veo muy lozano, no lo veo como usted no, dice. No, no le veo... Mire lo que es las perspectivas. Yo lo veo a él como que le sentó. ¿Pero pensaron incluso que era Pelé? No. Que las gafas, ojo, pero que eran parecido. Un distintivo. Pues no lo sé, no tiene pelo, pero es normal. ¿Pero no ven a Bill Gates o son en serio a Pelé? No sé. No, ahí está Bill, pero... Por eso, hermanito. Pero por eso le digo, pero el tipo... A mí me parece, al contrario de lo que usted está diciendo, que está rejuvenecido. No, es que a mí me parece también. que lo veo. Se me parece como a Camilo Pombo. Cucho. No, pero yo de verdad. Como a Camilo Pombo se me pareció. Sin las gafas es como, hoy Bill Gates. Sí, hello. Se ve. Pero si es como Bill Gates, todo jovial. ¿Es que ven o es a Garrincha? Es que no, no sé. No, sí, vemos. Bill Gates, How to Prevent the Next Pandemic. Está saliendo en este momento el título de su libro. Yo no lo reconocí, la verdad, te digo. No, es que con ese verdor eso nadie reconoce nada. Sí, puede ser. Es que... ¿Se acuerdan? Ahí está también en CNN la muerte de los personajes que mataron en el Sandals. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ayer en las Bahamas. Sí, claro. Bueno, mira, también ven a Tetsu, no sé qué, que está haciendo un café especial. ¿O ese estoy viendo como unos, bisontes y unos flamingos y unos volcanes, publicidades y unos pavos reales. Claro. Y nosotros nos una salondra. Oiga, me venga. Una apicultura, vea, apicultura, no, ahí un man cogiendo abejas. Buenos tan bellos. Ah, no, yo estoy en otras vainas. Unos árboles como los del bosque de Blair. Tal vez los intereses de Cienen son diferentes, claro, de acuerdo a los targets. Bueno. Right. Tienes los ganadores de las boletas de Top Gun y a la pregunta, a la respuesta, por favor. Sí, señor. Bueno, queremos que nos cuenten cuál ha sido una experiencia en un avión, que nos cuenten qué les ha pasado. Pues dice @10_14, vi el trailer de Top Gun Maverick cuando fui a ver Doctor Strange. Lo mejor fue el sonido, es tremendo cómo se escuchan las casas, me gustaría ir a ver la película. Dice los casas. No, como se escuchan las casas, dice, las casas no tienen sonido. Dice los casas. Los casas son aviones. Casas son los aviones. Claro, los casas son aviones. Bueno, entonces él gana boleta doble, ¿no? @autosac, quiero la boleta para Top Gun Maverick por una sencilla razón. Grande Lord Nicky. Nah. Entolatum puro. Nah. Grande paladín del fútbol. Nah. Pero ¿para qué le da? Oye, tú eres bien lambona con Nicolás. Yo no sé a usted, tú y María Juliana es la misma, por eso las confundo. No, todo el día lamiendo ahí, ¿qué es lo que van a ganar con Nicolás? El tuit de @autosac. Pues sé que es el director, pero no les va a subir el sueldo nunca. Pero es que eso depende del doctor Ramírez, sigue. Pero este es el tuit de @autosac, y no terminé de leerlo, dice, al final. Frescor no, sigue pan, con el siguiente. Mira. Frescor y pan dulce de la radio. @pipexd16, @los originales, buenas noches, me gustaría ver Top Gun Maverick, y usa el hashtag, por su nuevo reparto y el siempre vigente Tom Cruise, además de una gran producción detrás. @losoriginales, @jairospina nos escribe, quiero ver Top Gun porque me quedé con las ganas hace 30 años de que le partieran la jeta al medio gay de Tom Cruise. Uy, se pudrió todo. Se pudrió tutti. Vamos con esos cuatro por el momento. No, es que no hay afán, el lunes tenemos eso para terminar las 20 dobles, ¿no? Para terminar, sí, rico, así. Rico. Así es. Bueno. Ahora están saliendo unos como Putin y unos flamingos. Nicolás, ahí tenemos el ganador de la semana del Twitter. Sí, claro. El ganador fue a la pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota en un avión? Y la ganadora fue Diana Castro, que dijo, estábamos en el avión, ya se escuchaba a un señor hablando muy fuerte diciendo, Google la hora, Google tal cosa, Google tal otra. Todo el vuelo así. Aterrizamos, ya nos estábamos bajando y el señor me empujó. Y yo ya le iba a decir de todo. Me di cuenta que era ciego. No, es que no puede ser, claro. Buen ganador. Es un hermoso tuit. Hermoso. Bueno, vamos con el arepaso, por favor. Bueno, bueno. Ya me están saliendo los pingüinos y las abejas. Eso, es que vamos en delay. Keep delay. Paso. Me salió un tabarrón ahí de gafas. Lujo. Cállese un rato. Donde la chepa, la chiripa y la leche. Nosotros hablamos de mucho. Yo me eché como una hora solo. El que piensa, usted pierde, otra, pero el que otra. Me acabó el programa. Apenas. Creo que fueron cuatro canciones. Me gusta. Ya le bajaron bandera. No hubo homenajes. Me encanta. Oiga, todo. No hubo homenajes, ¿verdad? Es verdad. Decidí porque estaban muy densos todos, incluyéndome, ¿no? Oye, ya, y bajaron de pinta a Bill Gates, ¿no? Ahí estoy viendo una casa y una vaina. Lo de los Bahamas, bueno, que usted estaba diciendo. ¿Hago el arepaso o no? No, eso fue terrible. Mencionar la historia ayer. Mencionar que hoy nació Stevie Wonder. No, que yo creo que a Emilio le hubiera gustado. Hoy nació Stevie Wonder. Que le hubiéramos dicho. Le pasa a Emilio por nuestro. Pero eso es culpa de Emilio. Sí, un día como hoy, pero en 1950. Pobre Emilio, ahí llevó el bulto. Pero aquí dejamos el registro que lo dijimos. Sí. Por si Emilio nos dice algo. Hubo homenaje si dijimos que cumplió años Stevie Wonder. Exacto. Pero espere, voy a mirar Orlando que me mandó. Espere. Es que seguro no me mandó esa vaina. Espere, es que quiero confirmar la velocidad de la vaina. No, es que nunca recibí los homenajes de Orlando. No tengo los homenajes de Orlando, bro. En el WhatsApp no tengo ningún homenaje. ¿No? ¿Qué pasó, Orlando? Uy, hermanito, ¿y qué pasó? ¿Ah? No se fue. No me salió el mensaje acá, no sé qué pasó. Bueno, entonces, y habrá que responderle. Espera a ver si Emilio me escribió algo de esa vaina, hermano. Espérese, hermano, porque eso sí toca. Es que no es por Emilio, es que para mí Stevie Wonder es Dios. Musicalmente hablando, ¿no? Pilas. Después me dicen que yo soy un blasfemo. No, puedes decir Dios con D minúscula. Y ahí está. No, mi amor. ¿Tú te parece normal que yo me exprese a mi manera? No, bueno. Claro. Un consejo. Exacto, gracias. Muchas gracias. Consejo recibido. A ver, un segundito. Un día como hoy, espérese, a ver. Murió Perry como... No, es que no. Bueno, en todo caso, Orlando me dijo, ¿y no vamos a hacer homenajes? Le dije, no. Pero es que no habían homenajes. Pero el lunes... Vamos a resarcirnos de los problemas, ¿no? Stevie Wonder será protagonista. Pregunta, única pregunta. A ver. Quiero que me digan la edad exacta de ustedes, por favor. Mónica, un poco exacta, 34 años, 5 meses. Orlando, menos 2, por favor. ¿Por qué? No, se le quedó el reloj. Acaba de contestar 56. No salen. Ah, pues que dijo 20. No, sí, claro, pues con razón, sí lo merece. Exacto. Menos 2. Yo pensé que ha hecho 20 y dije, no, das Orlando aquí, si no nos venga a mamar gallo. Sí, no te los dos a la boca tampoco. Mónica Martínez, 34 años, 5 meses y 13 días. Sí, exacta, pues sí, sabes que muy exacta. No tiene segundos de nacimiento. Bueno. Y Nicolás Samper, 45 años. Entonces, ¿y tú, Mónica? Dime, Jaime. Es que la edad es tan relativa. María Juliana. ¿Cómo así? La edad es tan relativa, dice. Es que tienen que buscarse unas personalidades diferentes porque son iguales. Ay, Jaime, es que la edad es tan relativa. Yo a veces parezco de 4 y a veces parezco de 70. No. Saca el promedio. Menos 2. No. Listo. Ya, pero no ponga más música. No pongas más música, Cristian. Segundo le paso. ¿Cómo da la vaina, Nicolás? Entonces, ¿eso cuánto da? ¿Es un punto o qué? Eso da menos 2 para Mónica, no, menos 2 para Orlando. No, pero para María Julia. Le da más 1 y a Mónica más 1. Ah, listo, perfecto. Ya sabes lo que. Oye. Listo, entonces esto va así. María Juliana, menos 6 puntos. Orlando, menos 2 puntos. Nicolás, 2 puntos. Y Mónica, 3 puntos. ¿Pero por qué María Juliana, menos 6? No, pero es que pues, como ella no sabe qué contestar. Ah, es que Mónica se tiró todo el... Como ella no sabe y contesta. No me tire nada. Todo el ritmo de la cosa por el tema de Stallone. ¿De Adel? Sí, porque una pregunta muy buena que no hubieras acertado, pero te tiraste todo por... ¡No, de qué quieres sobresalir! Sensibilidad. No, es porque yo me estoy... estoy sensible. Yo me estoy leyendo es que acabar... cosas maravillosas, bueno, para poder pero yo ganarme le dije a usted la arepa que un Mónica... mes. ¿O dos? Bueno, hermano, la última pregunta es... A ver. ¿Tres? Es a propósito de Top Gun. Mm. Ustedes saben que Top Gun... ustedes saben que Tom Cruise hace todas las cosas sin dobles, ¿no? Sí. No sabía. Yo no sabía. ¿Qué actor famoso hizo... el papel de Tom Cruise cuando se monta en un F-16, porque a Tom Cruise no lo dejaron entrar por no tener experiencia en aviones? ¿Quién fue? ¿Qué actor famoso? Sí, un actor famoso. Uf, no, ni idea. El que quiera que se parezca a Tom Cruise. Mónica Martínez, Keanu Reeves, me parece válido. Orlando Rivera, John Travolta, me parece bien. Tan bello. Manejo yo. Ray Liotta, sí, me parece bien, el mejor. ¿Sabe que todos me parecen válidos? Más uno para todos. En los originales, chao. ¡Qué delicia! Y María Juliana. Porque ante los logros, que son muy... María Juliana no responde. Cuando... María Juliana no dijo nada. El sombrero. Se quedó callada. Yo sé por qué él también es factor, Jaime. ¿Quién? Pelé. No, factor. No, menos dos para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Y quién fue? No sé si es buena, no tenía ni idea. Sí, yo tampoco. No, es que me puse a leer la nota porque sí, me estoy esperando que estrenen la vaina para verla ya. Sí. Uh-huh. Porque yo era super Top Gun. Fue una película que me marcó porque yo era un... hincha número uno. Man de 26, no, tenía 26 años. Claro. ¿De qué año es? ¿86? Sí, esa película por ahí, sí, ¿no? Y yo estaba casado y era como la sensualidad... Y uno miraba a Tom Cruise, pero yo miraba a la otra y se babeaban y uno se babeaba. Bueno, sí. Esta no sé, las segundas partes nunca han sido siempre tan buenas. No, minutico. Esta es muy buena, Nicolás, le recuerdo. No, pero es que nuestros en la premios. Generalidad, muchas gracias. En la generalidad. Exacto, y esta. Rompe el molde. Es la excepción. Por la eso, regla. Entonces, ¿ve? O nos concentramos o perdemos. Los explicar. Bueno, usted nos tiró dos clientes con el tema del día a la basura. Ah, fui, ¿no? Yo, pues. Pero bueno. Ah, no, fui yo. No. Ya elegí esa vaina. Bueno, mire. Es que leí y pareciera que fue Tom Cruise, pero la ¿cómo se llama esa vaina del aire? La ¿qué? No, ¿cómo? Uno tiene la Marina, la Armada y la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo: ningún pendejo de esos maneja un F-16. Y este idiota menos. Entonces hicieron como un doble. No como un doble. Un piloto de verdad y lo pintaron y todo para que hiciera la escena. No hay ningún actor famoso, pero todos me gustan. ¿Ok? Muy bueno. Última pregunta. ¿A qué velocidad en kilómetros andó ese F-16 para filmar la escena como si fuera Tom Cruise? ¿Cuál fue la velocidad crucero del supersónico F-16 para esas tomas que se hacen dentro de la cabina? ¿A qué velocidad se hizo el clímax de la escena? En kilómetros por hora. Muchas gracias. Mm. menos uno para Nicolás Samper. De verdad, 600 kilómetros por hora va un Cessna de Satena. Bueno, pero es que era velocidad crucero. No, Nico, nos ponemos las pilas. Es que era velocidad crucero. O perdemos el tiempo. Era velocidad crucero. Pero no del Ford de uno. Exacto. Sí. No es la camioneta. No, crucero, sino avión. Es que ahí fue donde me equivoqué. María Juliana. María Juliana. Ay, no, Jaime, me molesta que me hagas triquiñuelas. Yo soy paisa. Bueno. Menos dos también. Menos dos para ella, pero no me pongan música. Sí. Yo sigo al aire, Orlando. Estoy al aire. Es que Orlando me dice, ¿sigues al aire? ¿Me oyen? Sí, ¿o no? Sí. Es que es el arte de confundir. Bueno. Y Mónica tiene un punto simple. Muy bien. Chapo. Gracias. Nos fue muy bien en la oficina. Sí, hoy la rompiste. Porque ante los logros que son. Y si no hubiera sido tan verde, como la dejan, mirar y les parece divino. Bueno, Nico, es 1900, pero no te da un punto. Kilómetros por hora. ¿Cómo quedó finalmente todas las cuentas? Mire, María Juliana, menos 10. O queden 3 puntos y Mónica 6 puntos. Estoy tan feliz. Bueno, vas muy bien, velocidad crucero. Si llegara a ganar este mes, ¿me regalas un libro o un disco? ¿Un vinilo? ¿Hablo yo o sí, Nicolás? No, tú, porque tú eres el que das los regalos. Absolutamente nada por insolente. Ok. Me autorregalaré, bueno, un vinilo. Bueno, que hay que... No, yo no regalo nada. Cuando me quieren, regalo. Es que Nico me quiere mucho, ¿sabes? Ah, bueno, está bien. Pero tú me has criticado y vendido al aire. Entonces, mientras no cambies tu actitud, simplemente no te regalo vinilos. Bueno, está bien. De pronto te regalo un cocosete. Una galletita. Bueno, muchachos, tiempo de descansar. 3 días de nosotros y tiempo de haber ajusticiado a María Juliana, pero dejo claridad, hubiera querido, si no fuera por María Ju, para Mónica y su tema de que sabía las notas, de clavarle un menos 18 a no, María Juliana. Tranquilo. No lo pude hacer. Tranquilo, menos mal. Pero tú perdiste como 6 puntos más. No, no importa, yo sacrifico por María Juliana. Orlando me está que me rompe las conexiones, como yo hago, ¿se acuerdan? Entonces, discúlpenme, pero terminamos 7 minutos tarde. Chi, chi, chi. Adiós, adiós, bueno, adiós. Adiós.